El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En la Edad Antigua, el mundo era amorfo y estaba envuelto en niebla. Una tierra de riscos grises, árboles gigantescos y dragones eternos. Pero entonces llegó el fuego. Y con el fuego llegó la disparidad, calor y frío, vida y muerte. Y por supuesto, luz y oscuridad. Entonces, ellos surgieron de la oscuridad y encontraron las almas de los dioses dentro de la llama. Nito, el primero de los muertos, la bruja de Izalith y sus hijas del caos, Gwyn, el señor de la luz solar y sus leales caballeros, y el furtivo pigmeo, a menudo olvidado. Con la fuerza de los dioses, desafiaron a los dragones. Gwyn y sus poderosos rayos despellejaron sus escamas pétreas. Las brujas tejieron tormentas de fuego. Nito provocó un miasma de muerte y enfermedad. Y Seth, el descamado, traicionó a los suyos y los dragones desaparecieron. Así comenzó la Edad del Fuego. Pronto las llamas se apagaron y solo quedó la oscuridad. Ahora solo quedan ascuas y el hombre ya no ve el sol, tan solo noches eternas. Entre los vivos pueden verse a los que sufren la maldición de la señal oscura. Así es, en la señal oscura de los no muertos, en esta tierra, han reunido a todos los no muertos para llevarlos al norte. Allí los encerrarán hasta que llegue el fin del mundo. Y es en este punto donde empieza tu destino, joven peregrino. Las almas de los caballeros caídos te acompañarán en este viaje, en el que la vida y la muerte se darán la mano, donde la luz es un bien escaso y la ceniza tan solo un mero recuerdo de las leyendas de antaño. Solo debes tener presente una consigna. Aquí no eres el héroe, ni siquiera recuerdas aquello que te hacía humano. Vives como un despojo y tras abrir los ojos, te encuentras en completa soledad, en un lugar consumido por la podredumbre, sombrío y desgarrador. Las ratas recorren los largos pasillos y se cuelan por las celdas aledañas. Cierra por un momento los ojos e imagina la escena. Te encuentras recostado en una cama mugrienta, confinada en un habitáculo cubierto por barrotes. Y es así, sin ninguna esperanza de alcanzar la luz, como empieza esta aventura donde caballeros, dragones y divinidades se cruzarán en tu camino. Descansa en la próxima hoguera, porque nos adentramos en Dark Souls. Bienvenidos a un nuevo informe de misión, este espacio en el que confluye la información con la emoción, el lugar donde rendimos tributo a esas obras que han marcado la vida de tantas personas y nos han llevado al punto en el que se encuentra hoy en día el videojuego. Desde que empezamos este formato, hay una serie de nombres recurrentes que nos piden que traigamos aquí. Por supuesto, Final Fantasy VIII es uno de ellos. Pero si existe otro que despierte un interés igual de fascinante, ese es sin duda Dark Souls, la pieza clave del enorme puzzle formado por su creador Hidetaka Miyazaki. Se ha convertido por méritos propios en una obra tan influyente en la industria que después de él nada volvería a ser lo mismo. Ha sido capaz de crear incluso un nuevo género, los cada vez más famosos Souls-like, y pocos pueden escapar a la manida comparación de esto es tan difícil como Dark Souls. Hoy nos hemos propuesto regresar a Lordran y lo hacemos para perdernos en su fascinante universo, repasando algunas de las claves de este título que puso a From Software definitivamente en el mapa tras ese acercamiento previo que supuso Demon's Souls. El objetivo de este informe es, por supuesto, el de hacer un homenaje. En un contexto interesante, pues todos los ojos están puestos ahora mismo en Sekiro. Pero no nos quedaremos ahí. Hay pocos casos en los que de tanto jugar a una obra puedas establecer un mapa mental de cada palmo de su mundo. Y con Dark Souls son miles de personas las que pueden corroborar esto. Y es por eso que, al igual que algunos nos escucharán para recordar sus aventuras en Dark Souls, también habrá quien se acerque para descubrirlo por primera vez. Es más, yo personalmente hoy estoy seguro de que voy a aprender muchísimo de todos mis compañeros y no tengo duda de que serán capaces de transmitir esa pasión tan desaforada que sienten hacia todo lo que tiene que ver con el amo Miyazaki. Así que bueno, creo que lo mejor es ir precisamente con las presentaciones porque hoy no podíamos de verdad rodearnos mejor. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Tony, lo hemos invocado, bienvenido. Gracias, gracias. No, tenía muchas ganas de volver a estar aquí delante del micro y qué mejor ocasión que con Dark Souls. Y bueno, ahora que estamos unos cuantos disfrutando de este Sekiro, que es una mega, ultra, hiper, super locura de videojuego, creo que es el mejor momento y bueno, pues ver dónde esto empezó a ser algo, digamos, mainstream, no me gusta mucho esa palabra, y a empezar pues a hacer una escuela que, bueno, ha creado y sigue creando cosas increíbles. Fíjate, Tony, te voy a hacer una pregunta, así un poco para abrir este melón de este informe de misión pregúntame, que tenemos pregúntame. Por delante. Es una pregunta muy absurda, pero me sirve un poco para darte pie, y creo que eso también sí. Es bonito. Entonces, yo te digo, Tony, querido Tony, que hace tiempo que no te pasas por el programa y lo has hecho con un especial de Dark Souls, como tiene que ser. Yo te pregunto, ¿por qué habría que dedicarle un informe a Dark Souls? ¿Por qué lo pedías tanto? ¿Qué tiene que realmente merece traerlo a un formato como este? Pues creo que Dark Souls como tal es algo histórico para la industria. En un momento en el que no había esta costumbre tan extendida de vamos a hacer juegos difíciles, Dark Souls no solamente lo hizo, sino que lo hizo bien, lo hizo con respeto al jugador. No fue como esta moda del Cat Mario, que fue ese juego Flash que, bueno, era un juego muy... o Unfair Mario, este juego que era un reskin de Mario súper injusto, que no tenía ningún respeto por el jugador y era más por los loles. Esto fue demostrar que había otra manera de hacer videojuegos, una manera que además tenía una narrativa distinta y que además es que estaba todo muy, muy bien hecho. Y no solamente eso, sino que a mí Dark Souls me cambió como jugador. Y eso es algo que tendré siempre muy dentro, wow. A pesar de que puede haber algún momento en el que digan, pues ahora mismo un Souls no quiero, ahora no, ay, pues no, estoy yo muy católico, no, un Souls una temporada mejor alejado de... Pero siempre estará muy, muy dentro del corazoncito. Uh-huh. Fíjate que mirando un poco hoy por Twitter, por las redes sociales, resulta, no tiene mucho que ver, pero se me ha venido a la mente, que hoy es el día del cocido. Que puede ser como el Dark Souls de los guisos, ¿no, Tony? Ostras, pues ahí ya no te sé decir yo, porque no soy muy de cocido ni de guisos. Yo me gusta, me los como, pero no es lo que acostumbro a comer. Bueno, bueno, no pasa nada. Por supuesto, tenemos que seguir con el turno aquí de presentaciones. Le doy la bienvenida, como no podía ser de otra forma en un programa como hoy, a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Pues estamos aquí de nuevo, después de una semana en la que he sido como un hueco, pero me he tomado mis humanidades, he visto ahí una señal, una marca en el suelo y he decidido presenciarme aquí y ser invocado para ayudar en lo que haga falta contra esos bosses. Eso, tú para ayudar, no para invadir. Ay, hay que ser buena gente. Siempre hay que ser buena gente, hay que ayudarse en ese mundo tan decrépito. Que eso ya bastante es. Mal está. Que de hecho, fíjate, en un programa como este, que todos lo que estáis aquí os lo sabéis todo al dedillo por el WhatsApp ¡buah, madre mía, vamos a estar aquí toda la tarde hablando! Aitor, para un programa como este, ¿cómo te preparas? Es decir, ¿has vuelto a jugar? ¿No te ha hecho falta porque ya lo conoces todo? ¿Te has puesto partes? No sé. A ver, asumes que me lo sé todo y creo que hay personas aquí presentes mucho más expertas y vamos, que me sacan, vamos, libros y libros de conocimiento sobre mí. Soy un gran fan de la saga, pero no llego a esos niveles. Pero sí es verdad que tengo que reconocer que tampoco me ha hecho falta documentarme en exceso, sí que he estado jugando. De hecho, tengo esa versión de Switch, el juego ya me lo he pasado más de alguna vez, pero esa versión de Switch que salió por la última, aún no la he completado porque la quiero jugar de cierta manera, un poco más especial que el tramo normal, por así decirlo. Y ha sido con eso, ¿no? Con la que he podido revivir recuerdos y ponerme un poco al día. Uh-huh. Bueno, yo creo que además hoy van a salir un montón de temas a la luz, un montón de momentos que seguro que nos recuerdan a situaciones concretas y puede ser muy, muy interesante. Y ahora voy a darle paso a una persona que desde luego aquí no puede dárselas tampoco de falsa modestia, de que no sabe, que no sé qué, porque Juanjo ya está imbuido en el camino de la Gakure. Bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, yo ya estoy a tope con el amo. Ya he hecho lo pertinente, mis ritos de alabanza y bueno, estoy disfrutando mucho de la nueva obra de From Software, pero siempre recordando los inicios, el principio y aquí en el homenaje que vamos a brindar hoy. Porque vamos a romper un poco la cuarta pared y hay que contar que hoy estamos grabando, pero la dificultad, al contrario de otras ocasiones, que quizás es la documentación, quizás es coincidir por horarios, por el trabajo, la dificultad, el riesgo hoy no ha sido ese, ha sido un juego llamado Sekiro que te ha restado gran parte de tu tiempo. De hecho, creo que ni has dormido hoy, ¿no? Bueno, no he dormido por la noche. Quiero decir, yo engatillé anoche cuando... Sí, engatillé cuando todo el mundo se fue a dormir y dije, ahora es el momento de la tranquilidad. Y a las 8 y... Sí, a las 8 y pico es cuando he puesto un WhatsApp. Bueno, me voy a dormir que ya no puedo más. Y nada, pues me he despertado antes de comer, he hecho así un poquito de desperezarme y tal para estar aquí y ahora cuando acabemos pues habrá que ir a seguir muriendo allí en el Japón feudal. Eso es. Fíjate, Juanjo, que yo hoy me prometí que me iba a controlar y lo voy a hacer, lo prometo, pero te traigo una sorpresa en exclusiva solo para ti. Resulta que el Batallón Pluto ya sabéis que tiene cierta relevancia en el mundillo y hemos conseguido hablar con Miyazaki. A ver si tiene unas palabras para ti. Hola, Juanjo. Soy Miyazaki. Muchas gracias por comprar mi juego. Eres el mejor fan del mundo mundial. Bueno, pues mira, Miyazaki sabe hablar español. Creo que es un detalle muy bonito también, ¿verdad? Un mensaje que te ha enviado. Has dicho que no utilizarías esta mierda, Sergio. Por favor, te lo pido. Vale, alto, tío. Lo has prometido antes del programa. Has cortado la atmósfera tan bonita que había creado. Ay, Dios mío. Bueno, en cualquier caso, ya está. Esto ha sido lo único, ¿eh? Ya me controlo. Perdonadme. Y ahora sí que quiero darle la bienvenida a un invitado que regresa, que desde luego, si hubiera sido por él, por lo que sabe y por lo que ha publicado... Podía haber venido el mes pasado con ese informe de misión de Super Mario World porque tenemos aquí de regreso una vez más a Adrián Suárez, que de hecho está ya trabajando en un libro precisamente sobre la figura de Hidetaka Miyazaki, sobre su obra, El padre de las almas oscuras. Y él no será el padre, ese es Miyazaki, pero está sentado a la derecha del padre. Así que bienvenido, Adrián. Pues hola y muchas gracias por dejarme volver aquí. La verdad es que estoy encantado de que me dejéis venir aquí a hablar de los temas más top que me gustan. Y después del que hicimos de Kingdom Hearts, que me lo pasé estupendo, pues no podía faltar, ¿no?, a venir aquí a hablar más sobre Dark Souls, que es un juego que, como decíais también por ahí, a mí también me cambió la vida y de hecho fue mi punto de comienzo con mi parte investigadora del videojuego. Así que vaya, encantadísimo de hablar aquí de Miyazaki y de sus cosas. Un libro que estás preparando que a ver por la recepción que está teniendo por las redes sociales el anuncio, ¿cómo ha sido la preparación de ese libro, ¿no? Porque estás esperando incluso a terminarte Sekiro para incluir cositas y demás, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque al principio el libro iba a ser realmente únicamente de Souls y de Bloodborne, de todo lo que es el Soulsborne, pero lo cierto es que a poco que empecé a meterme más en la mente de Miyazaki a través de entrevistas y de su bibliografía, luego llegó también a mis manos de la Cine, empecé a jugar a cosas antiguas de From Software en las que él también influyó y me di cuenta de que había una historia que contar ahí, es decir, el viaje de Miyazaki desde que empieza en From Software hasta que pasa por Dark Souls, que se mete con Bloodborne, que pasa por Dracine, que después de jugar a Sekiro estoy viendo que es un juego mucho más trascendente de lo que parece en su obra. Al final te das cuenta de que el viaje de Demon's Souls, pasando primero por Armored Core hasta Sekiro, hay una historia que contar ahí, hay un mensaje, hay unas figuras estéticas que él maneja y hay una búsqueda de un autor que acaba encontrando algo, ¿no? Entonces, al final, era como imprescindible meter también a Sekiro en todo este conjunto, porque Sekiro cierra muchas ideas empezadas en Demon's Souls y también adelanta el futuro del propio autor, ¿no? Y por eso me pareció fundamental. Al final, el libro es una recopilación, es una manera de escudriñar la mente del autor y por eso habla mucho del lore, pero sobre todo lo que quiere hacer cuando habla del lore es intentar investigar qué mensaje quiere transmitir él a través de las historias que cuenta, ¿no? Y de hecho es una cosa que me interesa mucho hacer porque ahora que estés jugando a Sekiro o con Demons o con los otros juegos, hay muchísimos elementos que acaban estando en todos los juegos, los dragones, los dioses, la enfermedad. ¿Por qué están ahí? ¿Qué busca él como autor expresar con eso? ¿Por qué repite tanto unos temas y va de oriente a occidente con sus obras, ¿no? Entonces todo eso está contado en El Padre de las Almas Oscuras y nada, yo espero que salga antes de que acabe verano, incluso antes de verano. Y está estupendo porque he tenido la suerte de que han confiado en mí la gente de Starty Magazine Books, que están haciendo una labor editorial muy buena. Y la idea es eso, poder estudiar la figura entera de Miyazaki y poder descifrar qué es lo que nos quiere contar a través de su obra, qué busca y cómo trabaja él. Qué bueno. Pues estaremos esperando ese libro, que por cierto cuenta con un prólogo de Alejandro Pascual. Y es curioso, ¿no? Como te estás rodeando de todos los Alejandros de aquí del mundillo, para sobre Mario con Alejandro Pareja, ahora con Pascual, pues bueno, seguro que sale un trabajo maravilloso, así que estaremos ahí atentos. Y nada, yo soy Sergio Tur, presento esto, y hoy ya digo que mi papel va a ser de aprender. Yo quiero ponerme también en la piel de esos oyentes que los tenemos, porque pidiendo ese apoyo, ese cariño, esa participación que solemos hacer en los informes de emisión, de que nos envíen notas de voz, comentarios con su experiencia, me he topado con una realidad. Y es que a día de hoy hay mucha gente que nunca se ha acercado a un Dark Souls. Algo que, claro, de tanto escuchar ese nombre a día de hoy, parece que suena extraño, suena algo irrealizable y, sin embargo, ocurre. Entonces, yo me voy a poner en la piel de esos oyentes, yo sí he jugado a Dark Souls, pero es cierto que no a la profundidad o al nivel que aquí el resto de mis compañeros, así que espero aprender muchísimo de todos vosotros y que salgan aquí temas reflexivos y temas sobre los que pensar, que de eso se trata. Yo creo que ahora, después de haber hecho las presentaciones, es el momento, sí que sí, de meternos de lleno en este informe de misión de Dark Souls. Y yo con esta música reconozco que ya tengo los pelos de punta. Siento que voy a morir en cualquier momento. Siento que tengo la adversidad ante mis ojos. Una figura enorme, de tres cabezas, gigantesca, que viene a por mí. Entonces, con todo esto, con este mapa mental que yo me estoy construyendo solamente en base a la música, creo que la puerta de entrada, el punto de partida de este programa tiene que ser ese. El pensar en los sentimientos, en lo que suscita en nosotros. Tony, ¿a ti Dark Souls qué te evoca? Cuando tú ves una pantalla del juego, cuando escuchas la melodía que tenemos de fondo, cuando te pones a los mandos, ¿qué te transmite Dark Souls? Creo que la mejor manera de definir esto es una aventura muy difícil, muy recompensante y con muchísima profundidad. ¿Qué eliges tú? ¿Cuál es la profundidad que vas a experimentar? Pero sin duda es una experiencia que marca, y marca muchísimo. Creo que nadie que haya jugado este juego, no creo que haya nadie que no tenga un sentimiento muy claro, sea de odio, sea de amor, sea de incertidumbre, pero creo que un sentimiento claro está ahí. Alguien, cuando juegas este juego, yo creo que sí o sí, tienes que saber que te ha dado una sensación por lo único y distinto que es. O sea, tú repites constantemente lo que te ha marcado, y eso es porque entiendo que en tu vida como jugador sería un punto de inflexión, sería diferente a lo que habías jugado hasta ese momento, ¿no? En cierta medida. Sí, fue un puntazo de inflexión brutal. Desde que no me cogiesen la mano en cada momento, pues aquí es que no sucedió en ningún momento, que obviamente jugaba juegos donde no te la cogían en la mano, pues... constantemente, pero sí había guías mucho más evidentes que en Dark Souls, que sí que hay maneras de guiarte, por supuesto, pero tienes que buscarlas tú, o tienes que saber interpretarlas. Aquí era algo, yo creo que incluso bello lo definiría, porque es algo tan inusual y en algunos momentos tan incluso poético, ¿no? Algunas de las palabras que te dicen algunos personajes para guiarte en tu gesta, y algo tan sencillo como al principio decirte tienes que tocar esa campana y que después descubras que no, son dos campanas. O sea, avanza la trama de una manera tan a veces natural como que alguien te ha dado una información que luego no, esa información parcialmente era verdad, porque sí, te ha guiado bien, pero es que tienes que ir a por otra, ¿eh? Entonces, te la han dado bien a medias, y es algo natural que en la vida real pasa y que le da más veracidad para mí la historia. Cosas así de simples. Uh-huh. Poético y bello. Me quedo con esas palabras que has utilizado porque son maravillosas. Y Aitor, por tu parte, ¿qué te transmite Dark Souls? Uh-huh. Yo es que con este juego le doy una trascendencia dentro de mi vida. Para mí supone un cisma entre mi yo niño jugador y mi yo maduro o adulto. Una diferencia entre el Aitor al que le gusta Zelda, Mario, ¿no? Toda esa niñez, y a partir del punto en el que pruebo Dark Souls ya de manera fehaciente, no es verlo y decir, qué difícil es, le quita, sino cuando ya me pongo con ello y le doy decenas y decenas de horas, decir, madre mía, ahora sí que puedo disfrutar esto, creo que tengo la edad para empezar a jugar este tipo de juegos, y de verdad que encandilado de todo este lore, de todo el sistema de combate que lleva. Yo creo que supuso un antes y un después en la generación y en la industria. No deja indiferente, esa es la sensación que no. Me da, que guste o no, porque todo esto hay que decirlo, al final aquí por encima de todo están los gustos, no todo el que juega a Dark Souls le tiene por qué encandilar, pero sabes cuando lo estás probando que es distinto a lo que habías jugado antes y que posiblemente marca una senda, marca un camino que luego hemos visto como otros juegos han intentado replicar con mayor o menor fortuna, ¿no? Sí, de hecho yo pienso que todos, o quiero entenderlo así, no cogemos este juego de primera si nos encandila, sino que yo creo que hay un proceso, tanto de aprendizaje como de asimilación de mecánicas y todo, que lleva un tiempo. Que puede entrar por lo visual, pero luego además hay que poner de tu parte para que te guste un poco, ¿no? Al menos al principio, la primera vez que lo pruebas. Luego cuando vas al 2, al 3, ya tienes ese conocimiento aprendido y todo entra mejor. Le exige, te sientes en casa. Efectivamente, al principio le exige también al jugador, ¿no? Cierto compromiso con la obra que tiene delante. Claro. Qué bueno, qué interesante. Pues claro, yo no sé, Juanjo, desde tu punto de vista, después de haberte hecho todos los Dark Souls, cuando tú te pones el primero, cuando vienes a un directo, como el que hicimos el otro día, yo que soy un manco, jugando ahí en Twitch, ¿qué te transmite todo eso? Bueno, yo normalmente utilizo tres adjetivos para definir lo que es para mí Dark Souls, ¿no? Y para mí es paciencia, para mí es constancia y perseverancia. Y suelo hacer una comparativa, yo suelo hacer esto un poquito, la gente al principio cuando se lo digo se queda con cara rara, pero para mí Dark Souls, al que le gusta Dark Souls, es lo mismo que a la persona que le gusta comer pescado. Y me explico, no todo el mundo le gusta comer pescado, de hecho, no, la mayoría de la gente no es muy fan de comer pescado, pero al que le gusta el pescado le gusta mucho. Y es que tiene una dificultad particular, y es que comer pescado te obliga a necesitar aprender a comerlo. Porque si tú te dedicas a esperar a que alguien te quite las raspas, te lo comerás frío. Y el pescado frío no le gusta ni al que le gusta el pescado. Entonces tendrás que aprender previamente, poner de tu parte, tendrás que pelar el pescado, tendrás que quitar las raspas, pero no te vale solo con eso, porque cada pescado tiene las raspas en un sitio concreto. Es decir, que vas a tener que seguir aprendiendo para comer bien y algo que te gusta. Por lo tanto, Dark Souls es algo parecido, es algo que tú tienes que poner de tu parte, que tienes que mimar, que tienes que cuidar, y que una vez que aprendes cómo se hace, lo disfrutas de una manera infinita, pero para ello, previamente has tenido que aprender a hacerlo. Qué bonita esa comparación. De hecho, yo cada vez que hablas te veo incluso más japonés. En cualquier momento nos sueltas un haiku, no sé. Pero me parece, desde luego, un paralelismo el que has utilizado con el pescado en sí mismo, con esa tarea primero un poco de, pues eso, de ese proceso hasta que realmente llegas al disfrute de esa comida. Interesantísimo, por supuesto. Y yo no sé, Adrián, en tu caso, después de todo lo que se ha dicho, ¿qué te transmite, qué te evoca a ti Dark Souls? Pues mira, a mí Dark Souls lo simpático es que me gusta a pesar de su dificultad. Es decir, aunque mucha gente se ha metido a Dark Souls después de Demon's Souls y le ha atraído porque era un reto difícil, yo realmente, a mí la cabeza no me hizo clic con Dark Souls hasta que vi, y es una historia que cuento siempre cuando hablamos de Dark Souls, cuando vi cómo Sif se entristece cuando su vida va mermando. Y fue en ese momento en el que comprendí cómo un videojuego podía unir a la vez narración, jugabilidad y con todo ello hacer que el personaje que tenía delante fuera alguien que para mí fuera significativo. Yo venía, aparte para mí la generación de PlayStation 3 y Xbox 360 fue un drama porque nos empezaron a meter mundos que en teoría eran como abiertos, pero lo único que teníamos eran mundos pasilleros muy marcados por la linealidad, muy facilitados por la idea de que por culpa de Wii se mete mucha gente casual al videojuego, y yo estaba muy harto de experiencias que no me aportaban nada, que los jefes finales se dejaban matar, que la experiencia narrativa era muy obvia. Y luego llegué a Dark Souls. Y Dark Souls al principio me pareció, sinceramente, un juego difícil sin más. ¿Qué pasa? Que cuando me pasó eso con Sif, empecé a decir, joder, que el videojuego puede contar cosas de una manera muy particular, que la dificultad sirve no solamente para generar un reto, sino para validar y dignificar al enemigo. Con ello también dignificas el propio valor del jugador. Tomas al que tiene los mandos como un ser inteligente que necesita ser desafiado. Y ese fue, digamos, cuando la cabeza me hizo clic y todo lo demás me funcionó muy bien. Yo cuando me pasó eso por la cabeza, empecé una tesis de investigación con la que me hice doctor. Pero si no fuera por esa pelea, yo quizás no valoraría el videojuego como medio de expresión, como lo valoro ahora, ¿no? Y es gracias a eso, gracias a Dark Souls, por lo que me evoca. Y es eso, realmente no es por la narrativa, no es por la dificultad, no es por los combates, es por la manera tan bonita que está todo unido para que funcione como una pasta perfecta. La riqueza de su diseño, así es, me parece fascinante. Y yo creo que ahora que ya están las cartas sobre la mesa, porque yo coincido prácticamente en todo lo que estáis comentando, al final Dark Souls es un compendio, un amasijo de sentimientos, de sensaciones, que quizás... Es un juego que no es para todo el mundo, no tiene tampoco por qué serlo, pero tampoco se jacta de ello. Es decir, todo lo que luego se ha dicho de él, lo han dicho los demás. No es un juego que, a priori, quisiese alejarse del jugador medio. Simplemente ofrecía una serie de particularidades y ahí estaba, y tú tenías que empatizar o entrar en ese mundo que te estaba contando Miyazaki. Pero, ahora que ya tenemos todo esto, que me parece fascinante, porque quien nunca haya jugado un Dark Souls ya puede parar aquí el informe y pillarlo en Steam, pillarlo en donde sea y jugarlo, yo quiero saber ese instante primero en el que llegasteis a Dark Souls, si venía precedido, como digo, quizás de ese eslogan de el juego más difícil de la generación, o erais ajeno a todo ese murmullo que se estaba generando, o si fue años después, no lo sé. Tony, en tu caso, ese punto de inflexión, ese momento que te marca como jugador, como tú comentas, ¿cuándo se produjo? ¿Te refieres exactamente a cuándo empiezo a jugar a Dark Souls? Eso es, sí. Pues se remonta a 2014, cuando yo tenía el PC ya de nuevas, con la gráfica cambiada en ese momento, la 750 Ti, que vamos, me hizo maravillas para lo que era. Y vivía yo mis primeras ofertas de Steam y fue uno de los juegos que compré. 5 euros que me han rentado, vamos, una barbaridad de horas. Y porque un amigo me lo recomendó, me dijo, es que tienes que jugar este juego, tienes que jugar este juego, porque este juego es increíble y no sé qué y no sé cuántos. Y lo probé en su 360 y me pasé el primer boss y no sé qué. Y él, no, pero tienes que marcarlo al boss porque si no la cámara tal. Total, que lo hice sin marcar al boss y el tío, pero es que yo juego a mi manera, colega, que luego lo he marcado siempre. Y fue por eso, fue por una recomendación de un amigo que al final pues se convirtió en mi juego favorito o uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. ¿Sigue siendo tu amigo, por cierto? No, la verdad es que no. Bueno, mira, te legó algo, ¿no? Esa experiencia sí. Con Dark Souls, qué bonito, qué sí, bonito. Sí, sí, sí. Bueno, y Aitor, ¿por tu parte qué? Pues mi primera partida al Dark Souls, no sé si fue en el 2014 o 2015, pero sí que recuerdo que por aquella época estaba publicitándose mucho el 2, la edición Scholar of the First Sin, y fue a partir de todos esos anuncios, noticias que había en las webs y las revistas de videojuegos, que empecé a meterme en foros y digo, a ver, esto de Dark Souls, que ya lo llevo leyendo en un montón de sitios, de un montón de gente, a ver de qué va, la gente diciendo, oh, es súper complicado, tal y cual. Así que dije, mira, pues voy a probar el primero y a ver de qué va todo esto, a ver, si tanta gente habla de él, pues algo tiene que tener. Y lo empecé a jugar, muy bien, tal y cual, dije, bueno, es complicado, pero yo creo que es asumible, tal. Hasta que llegué al segundo boss, ese demonio de Tauro, y lo intenté, dije, uff, qué pereza desde la hoguera otra vez hasta ahí. Y lo dejé completamente, ya dije, mira, desinstalar y fuera, no puedo con él, no soy un jugador apto para este juego. Y ya no fue hasta unos añitos más tarde, ya había salido Dark Souls 3, ya había jugado yo tanto a Lords of the Fallen, que fue como mi instrucción para este mundillo de los Souls. Luego de ahí pasé a Dark Souls 3, ya me entrené completamente con esa tercera obra de From Software, y ya volví al 1. Ya volví al 1 con las pilas cargadas, ya pasé ese boss, y ya a partir de ahí ya fue una experiencia alucinante. Pues a mí me pasó como a ti, luego lo comentaré, pero al principio te repele, ¿no? El momento en el que ves que la curva, claro, lo que estamos acostumbrados, es demasiado elevado. Tú dices, mira, mi tiempo es el que es. Yo no me voy a quedar aquí haciendo el indio. Claro. Y fíjate, en todo este proceso, todo lo que has contado, que me parece maravilloso, ha salido un nombre, Lords of the Fallen. Al final, cumplió un propósito en tu caso, sí, ¿no? Fue lo que te adiestró para la experiencia auténtica y genuina. Sí, al final, bueno, a veces necesitas ayuda de terceros para afrontar ciertas cosas, y en ese sentido, aunque desde luego Lords of the Fallen no le llega a la suela del zapato a la saga Souls, pues sí que al menos con él aprendí el valor de rodar, aprendí ciertos valores del sistema de combate que luego me sirvieron en Dark Souls, y por ello, pues mira, le estoy agradecido en cierta manera. Pues sí, por supuesto. Y a ver, Juanjo, porque aquí por el chat te la estás dando de guay, de oh, mira que iniciarse con Lords of the Fallen. En tu caso, ¿cómo fue esa puerta de entrada? Bueno, comentando lo que ha dicho Aitor, en cierta parte lo comprendo, porque si tú empiezas con Lords of the Fallen y después llegas a Dark Souls, es como empezar a comer hamburguesas y acabar comiéndote un plato de comida delicioso. Es decir, lo que no puede ser es al revés, que es lo que me pasó a mí. Yo venía de Dark Souls y pongo Lords of the Fallen y duré, pues no sé lo que duré. Es decir, esto no es para mí. Pero sí, bueno, sí. Tengo que acabármelo porque, coño, es un Soul-like y hay que probarlos todos. Bueno, yo tengo que dar las gracias aquí públicamente otra vez más a Vic, que fue el que, en cierta manera, Vic, que es fundador de aquí del podcast, es mi mentor en el tema este de mi vuelta de nuevo a los videojuegos, porque yo, a raíz de ser padre, tuve que hacer un impasse. Mi hija nació en el 2006 y yo me compré la Wii, ¿vale? Fue como mi última compra antes de lo que es la paternidad. Y yo, pues, vivía o malvivía en los videojuegos con una Wii, con una DS, intentando ahí, pues, capear el ambiente como pude. Cuando ya mi hija tuvo la edad que me permitía jugar, a los años después, que ya tenía también mi hija pequeña, tal, ahí estuve un tiempo que pues, navegando entre los emuladores, juegos antiguos, poquita cosa. Y entonces vi que empezó poco a poco a decirme, pues mira, deberías probar esto, deberías probar lo otro, y una de estas compartió conmigo su cuenta de Steam, que yo de Steam tenía poquísimo, pero el caso es que, claro, él tenía una biblioteca bastante interesante y tenía Dark Souls. Y fue como diciendo, juega Dark Souls, pero no te informes de nada, no veas nada, juega y juega a pelo, que es como más se disfruta. Y claro, a pelo lo que me hicieron es polvo, me reventaron. Y claro, me frustraba bastante, porque la sensación era totalmente de sentirme que no podía. Y era porque me costaba comprender que tenía que volver a mis orígenes. Para los demás ha sido como hacerse mayor. Y para mí ha sido como volver a mi niñez, porque es un juego que utiliza prácticamente las mismas características que se hacían antes, que era tener paciencia, ser constante a la hora de jugar, memorizar y no cabrearse, sino simplemente ir jugando e ir por faena. Y en cuanto comprendí que era como volver a jugar a mi juego de la NES, entonces empecé a disfrutar y empecé a ver cómo era el sistema y empecé a valorar lo que era la tranquilidad a la hora de afrontar el reto y sobre todo el sentimiento de autosuperación. Yo acabaré de cargarme al boss del tutorial y yo me sentía Dios en la tierra y eso así hasta el final. Y desde luego, momento para mí que me ha definido como jugador actualmente, yo creo que es el juego que más me ha definido, sí señor. Además, en Dark Souls es que pasas en cuestión de minutos de sentirte un dios a ser un infraser, ¿eh? Es maravilloso ese efecto que genera. En fin, desde aquí, desde luego, le vamos a mandar un saludo a Vic, porque se lo merece. Y yo quiero también, Adrián, saber, en tu caso, cómo fue ese acercamiento inicial a Dark Souls. Pues mi acercamiento inicial fue un poco en base a lo que os contaba. Yo estaba en la época de Play 3 y 360 en un momento, no sé si os ha pasado alguna vez a vosotros, pero es como que yo tuve varios momentos en mi vida que el videojuego no me ofrecía lo que buscaba y estuve como a punto de dejarlo, ¿no? Y me pasó eso antes de que empezara Play 2 y también en un momento de Play 3. Y de esto que empecé a buscar como desesperado, como alguna luz en el camino que me dijera el videojuego es otra cosa que agitar un mando o que juegos lineales que no van a ninguna parte o que no me aportan lo que yo quiero. Y en eso llegó mi vida Demon's Souls. Entonces, yo llegué a Dark Souls a través de Demon's Souls, pero no, es decir, no fue, esto no quiere decir que yo cogiera Demon's Souls, me lo batiera con el juego de la leche, no sé qué, guau, lo entiendo todo, qué bien juego, y luego directamente saltar a Dark Souls. No fue para nada así, ¿no? Yo empecé a jugar a Demon's Souls y el juego me superó, me abrumó, no lo entendí, me machacó, me hizo sentir un infraser, como decís, me hizo sentir como la mierda, y lo dejé abandonado, ahí se quedó, ¿no? ¿Qué pasa? Que el juego se quedó ahí tirado y de repente llegó un amigo mío que vive en Madrid y empezamos a hablar, ¿no? Y los dos nos gustaba siempre mucho Monster Hunter y este tipo de títulos que tienen como una reacción con el jugador de vivir o morir. Y empezamos a hablar y él me comentó que había empezado con Demon's Souls, ¿no? Y empezamos a hablar los dos, me empezó a decir lo que había hecho, me dijo, no, pero si en el Reino de Boletaria, si tú giras, hay una palanca que la abres y tienes el boss ahí y luego tal. Y ahí fue cuando yo empecé a volver otra vez a Demon's Souls y empecé a hacer lo que había hecho hablando con mi amigo y el juego me volvió a enganchar, seguí avanzando y me enamoró, ¿no? Y me enamoró por dos cosas. Una, porque yo vengo de una época en la que todavía no había internet y una de mis pasiones que tenía con mis amigos era hablar en un patio de colegio de cosas de videojuegos, de cosas de cómo en Pokémon pasas eso, qué pasa en A Link to the Past para hacer esa otra cosa. Y eso es como que se había perdido, ¿no? Y con Demon's Souls y con Dark Souls me fascina eso, porque como aunque en internet tengas guías o todo lo que tú quieras, siempre hay cosas concretas que de repente son descubrimientos nuevos porque el Miyazaki te lo esconde, ¿no? Entonces, precisamente esa primera charla, ese investigar, hizo que volviera a Demon's Souls y que luego quisiera ir a Dark Souls por esa nueva manera como de descubrimiento absoluto que me ofrece un juego que, aunque te hagan guías de él, es como que sigues igual llegando 100% virgen a él aunque leas cosas, ¿no? Y llegué de esa manera. Y por eso también es una de las maneras por las que me enamoré tanto de Dark Souls. Por devolverme lo que yo buscaba del videojuego y por ser una continuación de Demon's Souls que yo necesitaba y por permitirme volver a conversar con amigos de encontraste tal cosa. Joder, a mí me pasó lo otro. Eso es maravilloso, el poder compartir momentos con un videojuego que parece que algunas veces se nos olvida ahora ya con tanto... Precisamente ahora que estamos tan conectados, cada vez se produce menos eso. Y de Demon's Souls hablaremos después un poquito, porque también tiene gran parte de protagonismo en esta historia, como no podía ser de otra manera. Pero yo en mi caso, ya más o menos lo he dejado caer. Yo recuerdo que mi acercamiento fue en la época, cuando llegó aquí, por supuesto, en 360, ese mismo año... Y ya entonces se hablaba muchísimo en todos los círculos de el juego más difícil. Los proto-youtubers de la época, porque todavía creo que no estaba, yo qué sé, gente como el Rubius y tal, o estaba empezando, supongo, ya hacían vídeos sobre Dark Souls, vídeos de momentos de todas las veces que he muerto y te ponían un contador arriba, o las muertes más absurdas. Y dije, yo quiero probar esto, yo quiero saber qué es Dark Souls por mí mismo. Y duré... el tramo de llegar hasta el primer boss, que ya sabéis que al principio pues te tienes que meter por una puerta por la izquierda, yo no lo sabía. Y yo dije, pero vamos a ver, ¿qué tomadura de pelo es esta que viene aquí un ser enorme, gigantesco y me revienta de dos hostias? Esto es imposible. Esto es simplemente un eslogan, es publicidad para venderte un juego así, pero no hay nada medido. Es decir, es injusto para el jugador. Esa era mi percepción. Y un juego injusto, yo creo que eso ningún jugador lo quiere. Quiere que sea un reto, quiere que sea un desafío, pero tener las armas a tu alcance, tener los recursos necesarios para mejorar, sentir un avance, un progreso. Y yo no lo vi. Entonces yo dejé ese juego aparcado, no lo volví a tocar hasta mucho tiempo después, cuando ya escuché a más personas hablar de Dark Souls en otro tono, no solamente es tan difícil que o es tan difícil como. Y entonces ya comprendí que efectivamente había una puerta, que no hacía falta cargarme a ese boss enorme nada más empezar, y que realmente ahí es donde empieza el tutorial. Solo que yo, bueno, pues fui a mi ritmo y a mi bola. Y ese fue mi primer acercamiento. Y antes de empezar ya a meternos en harina, que estamos aquí un poco dándole vueltas al mismo tema, hay una pregunta que preparando el especial me ha surgido y sé que cuando la planteé voy a sonar a hereje, me vais a expulsar, pero yo tengo que hacerla porque a lo mejor algún oyente que no esté muy familiarizado con Dark Souls se lo puede hacer. Ocurrió, hace poco estuve en un podcast amigo en el Triskelion hablando de Evangelion y surgía la misma cuestión. ¿Puede ser que este tipo de obras que han llegado a lo más alto, que gozan del reconocimiento de público, de crítica, a veces estén un pelín sobreanalizadas? Porque yo he leído reflexiones como que Dark Souls entra en la psique humana, su relación con la depresión, cómo esas piezas del puzzle al final cada persona intenta unirlas como puede y si no hay un pegamento lo ponen ellos. ¿Realmente ocurre? Todo eso aparece ahí y ya depende de cada persona verlo o no verlo. ¿Dejamos mucho a la imaginación con Dark Souls o no? Pues mira, yo te diré que creo que esto depende de cada uno. Creo que al final cada uno piensa algo distinto sobre cada juego e influye mucho cómo esa persona sea. Pero a veces, pues esa persona es, yo qué sé, reportero de Eurogamer o A Night. O, bueno, de hecho, de estos dos hay veces que son los mismos. O de cualquier medio, de Polygon, lo que sea. Y da voz a esto. Y da voz a que, bueno, a que sea más conocida esa versión muy subjetiva y muy rica, yo creo. De esos hechos. Creo que al final es eso, depende de cada uno, y yo aquí he dicho que es una experiencia increíble que me ha marcado, pero alguien puede decir, no, pues a mí esto me parece una porquería, o esto me parece soso, o lo que sea. Creo que al final depende de cada uno y de la voz que tenga cada uno. Yo con eso, y de hecho me parece una buena comparativa comparar Dark Souls con Evangelion, porque creo que para que una obra cale de verdad en un grupo de gente o de espectadores o de lo que sea, creo que necesariamente tiene que ser rechazada por otros, ¿no? Y no es porque eso la haga que sea mejor o más de nicho, ¿no? Sino porque creo que hay obras que calan mejor en nosotros porque se centran más en atender a un público muy concreto y dejar más al público generalista. Hay mucha gente que ve Evangelion y puede decir, no entiendo las 7 horas de metraje en un ascensor, no entiendo estos giros de guión raros que hay, pero es precisamente por eso por lo que a otros tantos nos adoramos Evangelion, ¿no? Y con Dark Souls pasa un poco lo mismo. Entonces, Miyazaki siempre, si leemos entrevistas o cosas que ha contado, él siempre ha ido con un objetivo muy claro y a por un jugador muy concreto. Él siempre dice que quiere buscar las sensaciones de los juegos clásicos que él jugaba e incluso de los libros que leía de pequeño. Y él incluso, cuando entramos en temas de psique, Miyazaki se preocupa muchísimo, y de hecho tiene entrevistas que las comenta, sobre todo en la época de Deraciné, en la que empieza a decir que él quiere producir el A o el Ajá en la mente del jugador a través de una serie de mecanismos concretos. Entonces, sí que es un juego que pretende meterse en la psique del jugador de una manera o de otra. Quizás no es algo que lo haga como súper abiertamente a propósito, ¿no? Pero es un tipo que al final está usando muchas herramientas sacadas de autores que sí que lo hacen. Entonces, de manera casi como osmótica, él también lo hace en sus propios juegos. Y luego que, aunque sí que es cierto que hay cierto sobreanálisis cuando hablamos de obras de ficción u obras de videojuegos o de cine, a mí nunca me molesta, nunca me importa, porque creo que es una manera de que alguien que escribe exprese lo que el juego le ha hecho sentir, ¿no? Y de hecho ayuda mucho, porque gracias a que existen muchos textos hablando de que Dark Souls sirve para o me hizo sentir tal, te vale mucho para luego conectar o entender mejor entrevistas que el propio Miyazaki hace, ver que lo que él ha hecho sí que ha tenido sentido. A mí los sobreanálisis me gustan. Me gustan cuando son artículos que expresan la opinión del autor. Y creo que si hay alguna obra que puede servir para eso, eso es Dark Souls e incluso también Evangelion. Por mi parte, quería comentar que yo creo que tiene un poco que ver con el sistema que tiene de comunicarse Dark Souls con el jugador. Y es que, claro, ¿a qué jugador de videojuegos, no de una manera casual o una manera menos directa, como podría ser los que estamos desde el principio jugando a varios juegos, que vamos un poquito al culto, a la cosa menos conocida, ver un juego que se dirige a ti desde la manera más gamer que puedas pensar, que es explicándotelo todo a través del juego y no de cinemáticas o de sonido o de textos, de una manera tan directa, sino todo muy sutil, porque las mecánicas de los videojuegos las conocemos nosotros. Es muy curioso y me gustaría que la gente hiciera la prueba, ponerle un juego a alguien que nunca haya, ya es difícil encontrar gente que nunca haya jugado videojuegos, pero es muy curioso ponérselo porque no entienden las cosas. Tú, por ejemplo, si ves que vas a saltar por una plataforma y no llegas, automáticamente vas a buscar la solución. El que no ha jugado nunca videojuegos no va a buscar la solución, se queda saltando mil veces y al final dice, no llego, y te busca a ti para que tú le des la solución. Pues Dark Souls es una cosa parecida. Y claro, en el momento en el que tú te das cuenta que eres tú el que tiene que ir buscando las cosas, es en el momento que empiezas a pensar más y a lucubrar más y a hacerte más idea de las cosas y a buscar más soluciones. Y al final lleva a que tú quieras hablar de ello porque es algo que está hecho para ti, no está hecho para el resto. Y eso gusta mucho. Y además lo bueno que tiene, que lo estás pensando con lo que decías, es que cuando el juego menos habla contigo, tú más hablas contigo mismo para buscar la solución, y eso te permite a ti mismo reflexionar más sobre tus propias cosas, y de esa manera salen más esos textos que decíais tan reflexivos o tan analíticos. Sí, señor. Sí, yo pienso que al final es un juego que tiene varias capas, ya no solamente en el lore, sino en todos sus aspectos. Al final también depende del tipo de persona, ¿no? Que te quedes con más o menos información que el juego te da, ¿no? Y en ese sentido, por eso, muchas veces hay personas que encuentran más de esos temas de los que habláis que otras personas que a lo mejor se quedan simplemente en la capa superficial que es el juego en sí, desde que empiezas hasta acabas, y ya está, no hay más. Bueno, lo que está claro es que hay para todos los gustos, que hay obras que no admiten este tipo de lectura, sean infundadas o no, pero luego hay otras que sí, que el material está y ya cada persona con eso que tiene entre sus manos es capaz de elaborar quizás una lectura u otra. Pero en cualquier caso, estamos hablando de Dark Souls, estamos hablando de From Software, estamos hablando de Miyazaki, y yo creo que lo conveniente ahora sí es meternos de lleno en el desarrollo. Aunque el propósito de este programa no es hacer un monográfico sobre From Software, sí que tenemos que sentar las bases y entender que, una vez más, a veces las mejores cosas suceden fruto de la casualidad y de los accidentes. Ahora lo vamos a ver. Y es que la historia del estudio comienza en 1986, un año que es espectacular para los videojuegos, gracias a títulos como The Legend of Zelda, Metroid o Dragon Quest. Y es en ese año cuando un japonés llamado Naotoshi Zin, aún convaleciente tras un accidente en una moto, empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Qué puede hacer con el dinero que le han dado, que ha ganado del seguro? Y decide fundar una compañía de software llamada, como todos sabemos, From Software. Y en un principio, hay que decir que no tenía nada que ver con los videojuegos, como uno puede pensar. Se dedicaban a comerciar con aplicaciones para empresas, herramientas de ofimática, incluso un programa para gestionar el número de cerdos en las granjas. Es todo muy loco. Y como vemos, pues eso es un inicio muy alejado de lo que terminaría siendo la empresa, pero que con un poco de ojo clínico tengo que decir que es llamativo, porque el germen de From Software ya estaba en el dolor. El estudio se fundó gracias a un accidente de tráfico. Y eso es llamativo, ¿verdad? Como cada vez que traemos aquí la historia de un estudio, de un juego, a un informe de misión, vemos cómo las coincidencias marcan al final el desarrollo de esa obra. Ocurrió hablando de Kingdom Hearts, de esa conversación en un ascensor. Lo hemos visto también con Ken Levine, todas esas influencias de cuando era niño. Y aquí, un accidente de moto y el dinero de un seguro fundaría la creación de From Software, ¿eh? Pues sí, sí, son comienzos abruptos y desde luego no simples o no de una manera muy natural, pero no tiene por qué ser distinto o diferente de lo que hacen los demás, ¿no? Yo creo que todos los inicios de las empresas suele ser algo complicado, pero sí es verdad que es bastante icónico, ¿no? El hecho de que todo empiece con un problema y de superar una dificultad. Y Dark Souls es eso, es superar una dificultad y se trata de seguir así. Eso es. Y ya digo, estamos en unos años todavía muy lejanos, 1986, y hasta 1990 en From Software pues no variaron demasiado su hoja de ruta. Pero fue con la llegada de esta nueva década y la enorme sacudida económica que sufrió Japón cuando empiezan a pensar en formas de diversificar su trabajo, intentar encontrar una parte del mercado que fuese más rentable. Y es entonces cuando dentro de la plantilla, hablando los distintos empleados entre ellos, había una cuestión que solía rondar en todos los temas de conversación. Y era el interés que tenían muchos de ellos en el modelado 3D, en el potencial aún por explotar que permitía. Y bueno, la compañía pues empezó a plantearse poner un pie en el desarrollo de los videojuegos y lo decidieron de hecho tras ver la versión de Wizardry para Apple II. Fijaos. Y de hecho no es casual que aquel juego fuese el detonante, puesto que, como se vería después, esta saga de Sir Tech tuvo un impacto monumental en la forma de hacer juegos de From Software. Y ellos primero plantearon un proyecto para PC con gráficos CGI tridimensionales en el que había robots en un laberinto subterráneo, pero se descartó porque no había ordenador que lo moviera. Ya digo, estamos en 1990 aún. Pero no faltaba demasiado para que esta tecnología llegase a los hogares. De hecho, cuando se lo propusieron a Naotoshi, él no parecía muy seguro de este cambio de rumbo. En algunas entrevistas, él reconoce que le fascinaba el game design aunado con el 3D. Pero como digo, aún no había consolas preparadas para ello. Tendrían que esperar unos años, a 1994, una buena cosecha, por cierto, para que se les presentase esa gran oportunidad que pacientemente habían buscado con la presentación en sociedad de la primera PlayStation de Sony. Ellos tenían la máquina, la potencia, y From Software podía ofrecerles el sustento, lo que la alimentase gracias a sus juegos. Y el resultado se materializó con Kingsfield, un dungeon crawler en primera persona que se convirtió en título de lanzamiento para la consola en Japón. Y para que os hagáis una idea, el juego se hizo en apenas 6 meses con un equipo de 12 personas y el resultado fue un éxito relativo. Es decir, a pesar de que se quedó únicamente en tierras niponas, la proximidad con esa fecha de lanzamiento de la primera PlayStation hizo que funcionase muy bien en ventas, ya que no había propuestas parecidas en la consola. Y tras aquello, apenas un año después, se lanzaría Kingsfield 2 en 1995. La principal diferencia en este caso sería el lanzamiento occidental, pues ahora sí que llegaría a Norteamérica y a Europa gracias a la distribución de la propia Sony. Este sería el primer acuerdo entre ambas empresas. Y aquí, de hecho, conviene no liarnos porque fuera de Japón se llamó simplemente Kingsfield, nada de S2. Y desde luego pues fue el mejor de toda la saga, en especial pues debido a la importancia que jugó en el mercado norteamericano, que estaba muy acostumbrado a este tipo de juegos de rol. Y quiero detenerme aquí porque cuando a veces han preguntado a los ejecutivos de From Software cuál consideran que es el juego más importante del estudio, ellos no hablan de los Souls, ojo. Hablan de este Kingsfield por ser su primer paso en la industria y ya entonces condensar muchos de esos elementos que veríamos después. Esa estética tan clara, la idea de un mundo cohesionado, la fantasía. Yo no sé si vosotros habéis jugado o habéis visto vídeos de este Kingsfield y si realmente lo percibís así, si hay cierta herencia en el trabajo posterior que ha hecho el estudio. Sí, sí, la herencia se nota, ¿eh? Se nota en varios aspectos, sobre todo en la ambientación y en algunos elementos, algunos personajes incluso. Está claro que esos fueron los mimbres con los que se basó Miyazaki y después él pues dio sus ideas, ¿no? Evidentemente dio su sello. Pero ahí está, y es como si fuera el inicio de Dark Souls, se podría considerar que empieza en Kingsfield, de alguna manera. Es que además ya no es que Miyazaki se basara en Kingsfield para sacar sus Souls, ¿no? Porque al final, él cuando le preguntan por este tema siempre dice que Dark Souls es una cosa y Kingsfield es otra. Lo que pasa es que todo From Software, es decir, el equipo del propio Miyazaki, aprendió a hacer videojuegos a través de Kingsfield. Entonces, claro, digamos que de una forma o de otra es como que Kingsfield le inyectó una manera de hacer juegos muy propia y de entenderlos a todo el estudio. Y es luego lo que dices, la exploración, cómo se conectan las zonas y sobre todo lo crípticos que son los personajes que nos encontramos y que aparecen como personajes solitarios que aparecen por el mundo, todo eso es inevitable que al final viajara hasta los siguientes juegos de la desarrolladora. Y de hecho, ya estamos hablando de dos entregas de Kingsfield, luego llegaría una tercera, Pero más allá de eso, hay que hablar de Armored Core, ese paso de la fantasía oscura a los mechas gigantes, donde ahora sí que sí entra en juego una figura crucial para este informe de misión que hemos mencionado muchas veces, que es Hidetaka Miyazaki. Que con esta música cualquiera pensaría que Miyazaki es el malo final, el boss final a batir, pero no es así. Si uno piensa en Miyazaki y la enorme influencia que ha ejercido con sus trabajos, quizás uno pueda creer que es alguien, no sé, con una determinación muy clara, una persona autoritaria, pero no es en absoluto así. Él mismo cuenta cómo se crió en una familia humilde y en su infancia rara vez tuvo la oportunidad de comprarse un libro. Y es por eso que cuando se le presentaba la ocasión y uno pasaba por sus manos, él intentaba devorarlo, perdiéndose entre sus páginas sin importar que fuese para su edad o no. Y por eso cuando encontraba una palabra que no entendía, su mente era capaz de unir los puntos y gracias a su imaginación continuar la historia con esas piezas que él tenía. Y Miyazaki, en alguna que otra entrevista, resume su infancia con una frase que me parece desoladora, pero que explica también su forma de ser tan introvertida. Él decía, al contrario que otros niños, yo nunca tuve un sueño. No era nada ambicioso. Y esto llama la atención, viniendo de alguien que todo el mundo a día de hoy reconoce como un diseñador de prestigio, ¿no? Sí, yo creo que él era una persona bastante normal, por lo menos en su manera de actuar o de vivir o de ser. De hecho, él trabajaba en una empresa de base de datos y tal. Era un picacódigo, podríamos decir, o un programador de normalucho, ¿no? Una persona normal. De me levanto, voy a trabajar y a dormir. Un hombre para trabajar. Un hombre que vivía de esa manera, como tantos habrá en Japón. Y bueno, supongo que ahora comentarás el momento en el que hizo clic, que fue en un momento muy, muy importante, muy interesante, con un juego bastante icónico. Y ahí fue donde creo que él descubrió su verdadera vocación, o canalizó todo eso que llevaba dentro y que él no consideraba como algo para poder hacer realidad un sueño. Pero antes de llegar a eso, que va a ser en nada y muy interesante, llama la atención Miyazaki, una persona, como estamos viendo, como estamos describiendo, como él mismo ha contado, por su propia voz, por sus palabras, alguien de perfil bajo, que no sé, ahora pensándolo, por supuesto tiene mucho que ver la persona, pero pensando en otros diseñadores, si influye también, aparte de su familia, aparte de ese núcleo que tenía cuando era pequeño, el país del que proviene, esa filosofía, esa sociedad japonesa, esa forma de ser quizás más tímida, más introvertida, si todo se sumó, bueno, a lo mejor no tiene tampoco nada que ver, no lo sé, pero Adrián, de hecho, por el chat dice, a lo mejor también tuvo algo que ver sus padres porque algo de eso se traduce en su obra después, ¿no? Sí, es que es interesante la evolución que tiene el propio Miyazaki con respecto a cómo madura, ¿no? Y cómo crece y cómo llega luego a hacerse mayor y a sacar sus juegos. También me estuve leyendo muchas entrevistas para hacer el libro y es lo que él comenta. Él es un tío que es muy tímido, ¿no? Y que nunca... Él lo único que le gustaba era leer. Él leía, se iba a la biblioteca, leía, volvía a casa, leía. Y de ver cómo son sus obras, su manera de expresarse, que nunca quiera reconocer el año en el que nació exactamente. Y cuando jugamos a sus juegos vemos que hay tantos problemas con su padre, ¿no? Sobre todo si hablamos de Dark Souls 3 con el Rey sin nombre y Wing, que yo al final empecé como a elaborar la idea de que tuvo algún problema serio con sus padres, él mismo, que huía de casa por algún motivo que no sé cuál será, ¿no? Y que él mismo al final como se debía sentir mediocre, yo creo, de nuevo, por presión en casa, y que por eso directamente no tuvo sueños y acabó decidiendo trabajar en un puesto como el que decía, en Oracle Corporation, trabajando tal cual de picacódigos de una empresa de software, ¿no? Pero él igualmente era un tío muy válido porque sacó la carrera, estudió, se puso a trabajar. Es decir, él tenía talento y tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Pero yo siempre he creído en esta historia de Miyazaki que no es que nunca tuviera un sueño, sino que a él le quitaron los sueños. Y de hecho ya lo habéis mencionado. Efectivamente, él cuando se hizo más mayor se graduó en ciencias sociales en la Keio University y empieza a trabajar en la compañía Oracle, pero como el típico salaryman japonés que todo el mundo tiene asociado en la mente, llevando las cuentas de la compañía, una persona, no sé, la imagen que podemos describir, quizás gris, alguien que tiene que hacer una tarea rutinaria donde esa implicación, esa parte creativa es prácticamente nula. Y ahí estuvo unos años hasta que su entorno, esos amigos que había hecho en su etapa universitaria, empiezan a notar que el joven Miyazaki cada vez parece más apagado, como si hubiese perdido incluso las ganas de vivir. Quizás por la rutina, quizás por su forma de ser, pero ya no estaba en él esa llama que antes solían ver. Y es por eso que un compañero le recomienda jugar a Ico, este maravilloso juego de PlayStation 2 que despertó en Miyazaki algo para siempre y haría que entrase en la industria del videojuego como empleado de From Software. Ahora iremos con eso, pero la mera idea de que Ico fuese el gancho, el catalizador para que el japonés volviese a encontrar sentido a su trabajo, es fascinante, porque es verdad que no tiene nada que ver con su obra, pero sí que Ico te cuenta cosas a través del entorno, a través de lo que no se dice mediante las palabras y esa atmósfera que te sobrecoge en muchas ocasiones recorriendo el castillo. Yo no sé si estáis de acuerdo con todo esto, pero sin duda el nombre de Ico ha sido, la obra en sí misma, muy importante en la carrera del diseñador japonés. Sí, señor. Yo quería comentar un aspecto muy importante y es el modo que tiene Ico de comunicarse con el jugador. Ico es un juego que, al igual que Dark Souls y se hizo antes, es decir, es promotor o anterior a ello, se comunica contigo por unos canales muy de videojuego. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de Ico y es cuando tienes que ir con la chica cogido de la mano, tú para hacer eso tienes que tener siempre el botón apretado. Y eso es una manera muy sutil de tenerte haciendo algo siempre para que sientas lo que es la acción de tener cogido algo a la mano. Y es molesto, pero claro, es que ir cogido de la mano de alguien siempre es molesto. Es algo que te da, te está dando ahí un quehacer. Y ese quehacer tú lo llevas en el juego. Y ese quehacer lo llevas contigo. Y eso es una manera de transmisión muy simple y muy gamer, muy directamente de jugador, de cómo una sensación va hacia ti. Y claro, yo supongo que con la sensibilidad que ha demostrado Miyazaki en este tipo de cosas, le volaría la cabeza. Y de ahí en adelante, pues imagínate hasta dónde estamos. Sí, justo, porque de hecho, la gracia de todo esto es que él de pequeño leía libros que estaban muy avanzados a su edad. Y lo que a él más le gustaba era rellenar los huecos de esos libros que no entendía, que eran para adultos, con su propia imaginación. Él no se interesó antes por el videojuego, aunque sí en ocasiones reconoce que jugó un poco a Wizardry, porque al final Wizardry es el videojuego que inició todo lo RPG de la galaxia. Pero él reconoce que Ico le interesó precisamente por lo que comentáis, porque hablaba en un lenguaje que él era familiar de cuando era niño, porque Ico no cuenta una historia a la cara, sino que lo hace a través de sugerencias y permitiéndole al jugador rellenar los huecos de la historia con su propia imaginación, ¿no? Entonces fue eso, por eso lo que le hizo clic. Creo que Ico le hizo regresar a un lugar, al refugio de su infancia, y él descubrió que con los videojuegos se pueden hacer refugios de la infancia, ¿no? Si nos fijamos en la obra del autor, hay mucho, está muy remarcado siempre la figura del hogar a la que siempre regresamos, y está muy remarcado también la manera de expresarse tan de Ico, ¿no? Entonces, al final podemos incluso elaborar la idea de que le gustó Ico porque le permitió aprender a desarrollar infancias a través de sus videojuegos. De hecho, el papel que tienen los niños en los juegos del Teen Ico está fuera de toda duda. Yo lo he comentado muchas veces. Para mí, Ico es uno de los juegos de mi vida. Me ha marcado como jugador, como le pasa a Tony con Dark Souls. De hecho, mi trabajo de final de carrera lo hice sobre Ico. Y en él, además de todo lo que hemos comentado, también se ve algo que entronca con lo que es la propia personalidad del propio Miyazaki, que es el sentido de la identidad, porque al final no deja de ser una aventura, un cuento de hadas maravilloso, donde están todos los arquetipos de Jung, donde vemos a un niño que está buscando su identidad en un mundo que no lo acepta. Y eso, en cierta medida, también tiene que ver con todo lo que hemos contado aquí. Y me parece maravilloso también, por supuesto, la incomunicación y todo ese... toda esa atmósfera que se genera alrededor. Pero vamos a seguir, vamos a avanzar, porque Miyazaki ya es parte de From Software y trabajaría en varias entregas de Armored Core hasta que llegase al fin su gran oportunidad y un nombre bordado en oro para siempre, porque hablamos, por supuesto, de Demon's Souls. Estamos aproximadamente en 2006 y al fin Miyazaki puede dar forma a un proyecto que llevaba tiempo intentando que prosperase sin éxito. La idea había arrancado como un sucesor espiritual de la saga Kingsfield e iba a tener el apoyo de Sony con representación del productor Takeshi Kaji. Sin embargo, ya al inicio del desarrollo pronto empezaron a surgir dudas y a considerarlo como un fracaso antes siquiera de su lanzamiento. Y es así como Miyazaki se pone al mando pensando que precisamente su condición de fracaso le permitiría hacer lo que quisiese, ya que, bueno, los ojos no estarían puestos en él, no sería un tropiezo mayúsculo para la compañía si la cosa salía mal. Pero si por el contrario conseguían cautivar al público, todo ese esfuerzo habría merecido la pena. Y es así como el proyecto tomó una nueva dimensión, reforzando esa idea a la vez que introducía sus propias influencias, sacada de los libros de Elige tu propia aventura, así como de la literatura decadente de Lovecraft y de Robert Chambers. Y Demon's Souls se lanzó en 2009, se convirtió en la quinta esencia de la fórmula de From Software, un acción RPG con alma de Dungeon Crawler que recogía lo mejor de esos 15 años haciendo videojuegos. Y sin embargo, nadie creía en él y sus ventas desde luego no eran muy prometedoras. Tanto es así que Sony desconfió de que el juego pudiese funcionar fuera de Japón debido a su alta dificultad y la temática que planteaba. Y sin embargo, todo esto hay que decir que el contrapunto estaba en esas buenas críticas que ya empezaban a aparecer y la condición de juego retante y ese sistema online que era innovador. Y todo eso, lógicamente, cautivó e hizo que muchos jugadores se animaran a importarlo. Y fue justo ahí cuando Atlus daría el paso que lo cambiaría todo, anunciando en el E3 de 2009 que sería la encargada de llevarlo a Norteamérica. Y a partir de octubre, las ventas se empezaron a disparar con la salida de la edición americana, haciendo aún más grande la leyenda de ese temido juego de rol japonés. Y claro, solo faltaba un último paso. Estaba en Japón, estaba en América, ahora faltaba cubrir toda la región de Europa y para ello hubo que esperar hasta el 16 de abril de 2010, cuando Namco Bandai hizo el comunicado con las fechas y ediciones para Europa y Australia. Y ahora sí que sí, el resto es historia. Estamos hablando de Demon's Souls. Dark Souls, sin duda, le debe todo o gran parte a Demon's. ¿Cómo podemos explicar la importancia, la repercusión que generó este juego y sobre todo esa frustración? Porque a la hora de sacar un juego y ver que de entrada esas ventas no funcionaban como quizás uno puede esperar, o a lo mejor sí lo esperaban, ¿no? Viendo los precedentes. Pero en definitiva, ese ancla que supuso Demon's Souls para todo lo que llegaría después. No sé qué podéis comentarme de este juego, que no sé si todo lo habréis jugado, pero imagino que la mayoría sí. Yo con lo que me quedo con Demon's Souls, si es una lectura que hago así en general, que la hago siempre cuando hablamos de este juego, lo que me parece más interesante de Demon's Souls es que es un videojuego en el que, y ojo, no muchas veces se puede hacer a día de hoy, que un autor pudo hacer lo que le salió de los huevos con un juego. Es decir, no se hace eso ya. O sea, ahora todos los videojuegos que se paren acaban saliendo como una idea de marketing o como una manera de sacar tajada de alguna forma. Pero Demon's Souls es un trabajo honestísimo. Es un tío que ve un videojuego y dice, tengo esas influencias, tengo este pasado con Armored Core, trabajando de planner y de director, y voy a hacer lo que quiero. Y lo saco, ¿no? De una manera súper honesta, sin importar las ventas y sin nada. Y habiendo hecho eso, creó una revolución que es la que estamos hablando aquí, ¿no? Y al final, aunque Dark Souls 2, 3, 4, el que salga y Sekiro sean siempre vueltas sobre esa fórmula y nuevas adiciones a cosas nuevas que Miyazaki quiere aportar, habría sido imposible haber creado un Demon's Souls sin haber tenido ese momento de libertad. Y es una libertad que nuestros creativos y desarrolladores parece que están perdiendo en el entorno AAA y que solo la encontramos en el entorno indie. E incluso en el entorno indie se sigue intentando crear videojuegos para poder generar, evidentemente, beneficios, ¿no? Pero poco a poco estamos perdiendo esta honestidad que hizo posible que Demon's Souls llegara y que al final nos esté dando ahora Sekiro y antes Bloodborne. Sí, yo, en mi opinión, que es una opinión particular al respecto de Demon's Souls, yo creo que es que Dark Souls es Demon's Souls. Y me explico. Yo estoy seguro de que en el momento que vieron que triunfaba la fórmula, pues intentaron, de alguna manera, volver a hacerlo, ¿no? Y hablarían con Sony. Esto es una opinión bastante particular, para ver si podían usar la franquicia y volver a... Pero claro, evidentemente Sony pues dijo, no, esta franquicia es mía, esto lo he pagado yo y aquí... Y de una manera parecida a lo que pasó con Bayonetta y Devil May Cry, pues pasó con Dark Souls y Demon's Souls. Ah, que no me dejas hacer mi juego. Pues no te preocupes, que voy a hacer otro juego que sea mi juego, igual que el otro, pero distinto, con las cosas que yo quiera mejorar, con mis experimentos, con mis cambios, con mi feedback, pero básicamente... Demon's Souls es el inicio de Dark Souls y Dark Souls es la consecuencia de Demon's Souls. Y no es que sea algo separado, es que es una secuela directa sin tener las mismas referencias, pero básicamente es lo mismo. Uh-huh. Con respecto a eso y por aportar, Miyazaki reconoció que él empezó Dark Souls sin recibir feedback de Demon's Souls, porque lo que pasó con Sony es que le dijeron que era un juego muy difícil y que se lo podía meter un poco por el culo y que no podía continuar con el tema. Entonces él directamente, con lo aprendido, hizo un proceso muy similar al que hizo desde Dark Souls a Bloodborne, y es limpiar Demon's Souls. Entonces limpió Demon's Souls, pero sin saber lo que había gustado y lo que no había gustado, y con eso creó Dark Souls, pero por iniciativa propia. Y luego, cuando estaba por la mitad del desarrollo de Dark Souls, fue cuando el éxito de Demon's Souls lo petó y ahí pudo seguir muy a tope con su proyecto. Y en este escenario que estamos aquí describiendo de Demon's Souls, hay que decir que Bandai Namco fue la publisher más inteligente de estas tres, porque viendo el éxito de Demon's Souls, quisieron ir más allá firmando un acuerdo con From Software para tres juegos más. Y como la IP de Demon estaba en poder de Sony, no podían continuar con ella, así que From Software en su lugar creó ahora sí Dark Souls, llevando la fórmula a un nuevo nivel y haciendo que los jugadores de 360 y más tarde los de PC pudieran descubrir también sus virtudes. Y lo cierto es que si no fuese, pensándolo seriamente, si no fuese por aquella mala decisión de Sony, es posible que esta trilogía no hubiera tenido nunca lugar. Y lo que es evidente es que Dark Souls ha sido el juego que ha catapultado a From Software a la primera fila, y que el impacto que ha tenido en el videojuego reciente está fuera de toda duda, creando toda una legión de juegos sucedáneos. Hemos hablado de Settlers of the Fallen, que está inspirado en su inteligente diseño de niveles, en su sentido de la exploración, la narrativa, el sistema de combate, todo eso. Y en Dark Souls se aprecia esa herencia, esa admiración que siente Miyazaki por el trabajo de Go Nagai en Devilman, de Miura con Berserk, y todo eso confluye en una aventura que, en palabras del propio diseñador, no se trata de morir muchas veces. Él no quería que el mensaje que prevaleciese fuese que el jugador tuviese que morir, sino la sensación de recompensa, de superar el desafío. Y claro, para eso era necesario el contrapunto. Si no hay riesgo, no existe tampoco ningún premio por ello. En fin, que estamos ante una obra que solo se explica viendo la trayectoria anterior del estudio y del propio autor. Al final, creo que todos podemos estar aquí de acuerdo que Dark Souls fue realmente esa puerta de entrada en sociedad al mainstream, entre comillas, ya que no era un exclusivo y permitió que jugadores de 360 y después de PC también pudiesen jugar, ¿no? Claro, es la democratización del juego, pienso yo. Es llevarlo a todo el mundo y sacar tajada, porque de hecho la cuestión estaba en que cuando estaba en todo su apogeo, pues ellos necesitaban financiación para seguir dándole a los proyectos. Y Dark Souls es, y nunca será mainstream, ¿eh? Yo creo que Dark Souls tiene una cuestión muy particular, y es que tiene una manera de jugarse muy distinta a lo que es lo normal, por el trato al jugador, y no a cualquier jugador, sino al jugador muy específico. Y sí, es un juego que tiene su aquel, y al que le gusta le encanta, y al que no le gusta es que no lo va a tocar ni con un palo. Y eso es muy bueno, eso la verdad es que es muy bueno, pienso yo. Y ya sé que esto es especular, pero quiero entender que si Namco Bandai no hubiese aparecido en la ecuación, quizá no hubiésemos visto Dark Souls, pero quizá hubiésemos visto sí que secuelas de Demon's Souls, ¿no?, en la plataforma de Sony. Porque al final, From Software tenía que seguir buscando esa creatividad, ¿no?, y ese desarrollo. Oye, pues sí, pero seguramente con otras cositas. Sí, sí. Yo creo, vaya, después de un palo así de Sony, de no, a lo mejor no es el juego que debería ser tal. No lo sé. Lo que sí me gustaría aprovechar para decir es que efectivamente no es un juego para todo el mundo. Y creo que esto se demostró ya no solamente con cada entrega, sino especialmente con Bloodborne. Bloodborne, en cuanto a ventas, fue uno de los primeros grandes exclusivos y para mí el primer gran exclusivo de PlayStation 4. Y tú, una semana después de que saliese el juego, ibas a la tienda, ibas al game, veías los seminuevos y era como un aluvión de Bloodborne, en plan de, era el gran exclusivo, pero no es para nosotros. Y creo que eso es muy significativo de por qué es multiplataforma, porque al final tú se lo puedes vender de alguna manera, en el caso de Bloodborne siendo un gran exclusivo, al público. Pero después puede pasar lo que pasa, de mejor lo voy a vender. Esto puede pasar y es que no es tan difícil que suceda. Y por eso yo cuando son multiplataformas me alegro mucho, porque llegan a más gente y decepcionan a menos. Creo que es un concepto que puede ir de la mano. Tiene todo el sentido del mundo, Tony, te suscribo tus palabras, porque al final es eso, ¿no? Si ya de por sí te estás limitando a la audiencia siendo un exclusivo, una plataforma, si ya tu juego encima es para un nicho reducido, estás acotando mucho tus ganancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una gran operación hacer esta saga de Dark Souls multiplataforma. Cuantos más sistemas, mejor. Y es un nombre que hoy en día ya vende, el nombre de Miyazaki. Sí, sí. En su día, sí, obviamente sí. No, pero ¿qué quiero decir? Eso tiene mucho que ver un poco... A mí se me da bien hacer preguntas, otra cosa no. A lo mejor responderlas no tanto, pero... El periodista. Estoy pensando en todo esto que estamos comentando, de esa infancia de Miyazaki, de toda esa herencia, todo lo que él leía de los mangas, de Berserk, tal... Os voy a hacer una pregunta con malicia, ¿vale? Y es que los Souls podemos denominar los juegos de autor porque, ojo, si es así, ¿admitiríais un juego no dirigido por él como parte de esa ecuación? Y lo digo pensando en Dark Souls 2, ¿eh? Es decir, ¿tiene que aparecer el nombre de Miyazaki para ser un Souls? No. Dark Souls 2 es lo puto mejor. No, no estoy de acuerdo con eso. Pero... Yo personalmente pienso que el único juego de autor real es Demon's Souls. El resto de juegos son variaciones de Demon's Souls para, pues eso, mejorar en cuanto al gameplay, con el feedback, con lo que quiera la gente, porque acordémonos de las variaciones muy importantes, como el tema de cómo funciona la hoguera en Dark Souls, que es bastante distinto a Demon's Souls, cómo la cosa se matiza en Dark Souls 2, cómo se escucha feedback y vuelve a cambiar en Dark Souls 3. Eso no son juegos de autor. El juego de autor es el juego que quiere hacer el autor. Y yo creo que la única vez que ha pasado eso es con Demon's Souls. Sí, también te tengo que decir que creo que se nota cuando no está a los mandos Miyazaki de una de las entregas. Al menos en cuanto al lore o la historia, y en ese sentido sí que se nota mucho que Dark Souls 2 sí que un poco rechina en cuanto a la historia general de la trilogía. No lo dices en serio. No me está diciendo a la cara que la historia de Vendrick y Nassandra te parece una mierda. No quiero decir eso. Sergio, quiero decir que no conecta con las otras dos entregas. ¿Qué falta te hace a ti un libro bueno conectando todos los lores que saldrá en breve? Ala, ya se ha enfadado Adrián. Hay que ver. No, es que os digo una cosa. El defensor de Dark Souls 2 es un defensor al acérrimo y lo entiendo, porque es un juego muy vilipendiado, pero yo siempre digo lo mismo. Es que Dark Souls es tan grande que igualarlo es complicadísimo. Dark Souls 3, para mi gusto, no iguala a Dark Souls, al primero, al original. Y Dark Souls 2 a lo mejor no está tan top, pero tú coges Dark Souls 2 aparte, con cualquier otro juego tipo Soulsborne, y le da sopa con onda a todos, absolutamente a todos, de una manera magistral. Sí, sí, por supuesto. Compárame Dark Souls 2 con esa cosa del Mercadona de Lost of the Fallen. A ver. No, que se me entienda, que se me entienda bien, que no estoy diciendo que Dark Souls 2 sea malo, me parece la leche, de sobresaliente. Solo digo que dentro de la trilogía creo que se nota que no está a los mandos de Taka Miyazaki. Pero no digo que sea malo, me parece estupendo. No, pero yo creo que esto depende siempre de quién lo desarrolla. Al final, si lo desarrolla alguien que, bueno, pues que no del todo, pues puede salir Dark Souls 2, que luego sacar la edición Scholar of the Fersin es admitir que algo se ha hecho mal. Creo que eso es innegable. Pero, por ejemplo, yo creo que con Nintendo se está viendo que, aunque no esté Miyamoto a tope, aunque no estén a tope los demás icónicos, pues ostras... Bandai Namco, junto con Masahiro Sakurai, es quien ha hecho Super Smash Bros. Ultimate. Y es una locura. Me encantaría ser muy malo y comparar con la saga Metal Gear, pero no lo voy a hacer. No. Creo que llegados a este punto, podemos volver al redil. Vamos a seguir hablando de Dark Souls, porque efectivamente hemos mencionado Lords of the Fallen. Hay muchos más juegos de esta índole que han ido surgiendo un poco, recogiendo el testigo de aquella manera, pero estamos hablando de Dark Souls. Este refinamiento, este pulir las mecánicas que tenía en Demon's Souls, aportar otras nuevas. Aitor, yo no sé si puedes contarnos aquí qué hace al gameplay, qué hace al sistema de combate tan especial de este juego. Pues bueno, lo primero de todo es encarar o enmarcar este juego como lo que es, ¿no? Que al final deja de ser un RPG muy marcado. Desde el primer momento, ¿no? El momento en que empezamos el juego y ya tenemos un menú en el que tenemos que elegir una de las multitudes de clases que tenemos a nuestra disposición, ¿no? Que si guerrero, caballero, piromántico, etc., ¿no? Cada uno con unas stats de atributos predefinidas, esa vitalidad, ese aguante, esa fuerza, destreza, y junto a ellas podemos o no, esto ya también es opcional, elegir un regalo, ¿no? Una especie de objeto que nos servirá para la aventura en cierta medida, ¿no? Y yo creo que la gran baza de este juego, una de ellas, es el sistema de combate, ¿no? Que me parece muy acertado porque creo que rompe con muchos sistemas de combate que estaban en ese momento estableciéndose, y es esa gestión tan inteligente, yo creo, de la estamina, ¿no? O esa energía que tú posees, que se ve en el HUD como esa barra verde, ¿no? Debajo de la roja, que es la de salud. Y al final, cómo tienes que, de manera muy inteligente, gastarla, ¿no? En ese combate, ¿no? Porque la vamos a ir perdiendo a medida que atacamos, que bloqueamos ataques con el escudo, que rodamos para los lados o para atrás para esquivar ataques enemigos. Entonces, en ese sentido, no es un mata-mata, no es darle al botón, no es un machacabotones, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que le confiere al jugador cierta, como digo, inteligencia, ¿no? De saber jugar, de no ir al ataque y para adelante, ¿no? Sino que premia mucho la paciencia, el saber moverte, el saber bailar al enemigo en ese sentido. Por supuesto, también yo creo que tiene mucha, mucha relevancia el diseño del escenario, ¿no? Ya no solamente lo bien que están puestos ciertos atajos, ¿no? Con palancas, con llaves, ascensores, sino que también sientes que el entorno en sí, creo que lo hemos dicho alguna que otra vez cuando ha salido el tema de Dark Souls en el podcast, también el entorno es el enemigo, ¿no? Tenemos cofres falsos de los que pueden salir enemigos, peligros esperando a la vuelta de cada esquina, ¿no? Hay que hacer una gestión también inteligente con la cámara, ¿no? De mirar un poco antes de salir de cierto pasillo. Creo que eso le da mucha identidad al juego, ¿no? Por supuesto, también está el tema de la dificultad, ¿no? De morir y perder todo lo que llevas, ¿no? Porque en ese sentido, las almas, que es como por así decirlo la moneda del juego para el que no lo conozca, pues son la base de todo, ¿no? Con ellas al final subes de nivel, con esa subida de nivel pues al final vas a subir esas estadísticas que mencionaba antes y vas a hacerte mejor personaje y sobre todo yo creo al final llega un momento en que yo creo que el nivel deja de dar un poco igual los puntos que vas asignando a esos atributos y es mucho más la habilidad y sobre todo cómo mentalmente tú te sientes un poquito superior cada vez que subes de nivel. Te da cierta seguridad, ¿no? Aunque al final a lo mejor no sea del todo así, ¿no? Porque dices, a lo mejor con un punto que me suba la fuerza, en vez de hacerle 10 de daño al enemigo, le hago 15, ¿no? Por poner unas cifras inventadas, ¿no? Que a lo mejor no se nota tanto, pero a nivel mental tú dices, ostras, yo creo que ahora con el nivel tal me veo capacitado como para afrontar este boss o este tramo, ¿no? de la aventura, ¿no? Por supuesto, como decía, esas almas, ¿no? que vamos llevando, que vamos en cada hoguera que nos encontramos, que son nuestros puntos de control, nuestras zonas de tranquilidad, ahí vamos subiendo de nivel, vamos recuperando toda la salud, que si estamos mermados de salud, o los frascos de estos, que son las pociones con las que nos recuperamos, también nos las rellenamos allí. Y por supuesto un factor diferencial que yo creo, no recuerdo que hubiese esta mecánica anterior a la saga Souls, incluyo Demon, el hecho de cuando paras en estas zonas de descanso, que respawnen todos los enemigos, ¿no? El trabajo hecho lo tienes que volver a hacer. En ese sentido se te vuelve un poco la aventura como diciendo, puedo tomármelo de dos maneras, como que me están fastidiando o como, mira, más enemigos para lootear, para farmear, para seguir mejorando, ¿no? Ahí cada uno tiene como un enfoque distinto de la situación, ¿no? También, por supuesto, la cantidad de cosas que tenemos para mejorar, no solamente esas stats de las que he hablado, sino la multitud de armas y armaduras distintas que tenemos, que también tienen cada una unas estadísticas o una escalabilidad, dependiendo de los atributos, ¿no? Que nos los marcan en el HUD, de la A a la E, siendo la A lo que mejor escala y la E lo que peor, pues todo eso se puede ir mejorando con algunos NPCs como herreros o también reparando ciertas armaduras, ciertas armas. También vamos a tener espacio para anillos, para los milagros, que son como los hechizos, las magias del juego, ¿no? Y sobre todo algo muy importante que también quiero que sea relevante y es el tema del peso, ¿no? El peso de los objetos que llevamos equipados. Ya que es muy importante tenerlo en cuenta en esta gestión de todo lo que digo del juego. Y es que al final, cuanto más peso tengamos, va a ser en detrimento de nosotros. Por un lado, seguramente cuanto más peso tengamos, más defensa vamos a tener, porque seguramente llevemos un equipo bastante más acorazado o llevemos elementos que son bastante más potentes que otros que pesen menos. Pero claro, en ese sentido también juega eso con que se mermará pues, nuestra habilidad de rodar, el uso de la estamina se va a disparar más. Entonces, en ese sentido, es un juego que es muy inteligente en muchos, muchos aspectos, ¿no? También vamos a encontrarnos a lo largo del camino con efectos que vamos a sufrir, como envenenamientos o maldiciones. La de la maldición, de verdad, que me parece ya una cosa de locos, ¿no? Porque yo creo que a alguno de otros que estamos aquí, yo creo que lo habremos sufrido y de verdad que me parece un efecto bastante chungo, ¿eh? No sé si lo habéis experimentado con las ranas y esos gases, ¿no? Uf, terrible. Lo peor es darte cuenta de cómo, bueno, si no lo has visto, no lo sabes, pero cómo quitarte eso es claro. Un lío, ¿eh? Si tú no sabes cómo va la cosa, es una burrada, es una animalada que te hagan eso y que empieces, porque bueno, para quien no lo sepa, la maldición, aparte de que acaba con tu vida y otra vez a la hoguera, que eso es lo más normal que te pueda pasar, es que tu vida pasa a ser la mitad de lo normal. Tienes un símbolo raro en lo que es la barra de vida y no sabes cómo quitarte. Eso te dicen, estás maldito, tal. Y tú, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues empezar a leer por ahí descripciones hasta que una das con la tecla y dices, ah, esto. Bueno, eso es una locura, morir en vida. ¿Y no os pasa que luego cuando veis esas malditas ranas en los demás Souls, podéis jugar como pros lo que queráis, pero os ponéis histéricos y empezáis a dar vueltas, correr hacia atrás, gritáis. ¡Ah! Sí. Y luego se matan de dos golpes. No, pero madre mía, qué histerismo me da cada vez que veo esas ranas, tío. Desde luego, yo creo que ya eso se te queda ya como un estigma ahí para toda la... Que como curiosidad, ¿sí? Quería decir, el diseño de esas ranas es curiosísimo. Lo que parece que son los ojos, no son los ojos de las ranas. Por favor, el que sepa de lo que estamos hablando, del personaje en concreto, que busque una imagen y amplíe la cara del bicho. Que anatomía se dará cuenta que la cara es otra. De la rana. Bueno, siguiendo con un poco la jugabilidad, efectivamente tenemos esos efectos, ¿no? De envenenamiento, de maldición, ya sea porque te atacan los enemigos, respirando gases nocivos, como decíamos con las ranas, o incluso pisar terrenos ponzoñosos, como cierta zona, ¿no? Sido infestada. Y por supuesto, como incluso ya desde el tutorial, ves como, por ejemplo, estás en una zona con un nivel de agua un poco, bueno, que te llega por los talones simplemente, pero ya vas notando que ya vas caminando más lento, ¿no? Eso ya te va avisando de que el juego va a tener muy en cuenta el terreno que pisas, ¿no? En ese sentido, pues me parece todo un acierto. En cierto punto del juego también vamos a poder viajar rápido, lo cual para mí, vamos, me parece fantástico porque es un dolor de muelas cruzar ciertas zonas, ¿no? Cuando te dicen, pues mira, ya has llegado a este punto y ahora tienes que desandar todo lo andado y de hecho estás en lo más profundo del mundo y tienes que subir a lo más alto del mundo. Y te hace una gracia todo eso que no veas. Por supuesto, en estos tramos, ¿no? En esta aventura por el mundo, en esta exploración, vamos a vivir bastantes subtramas con algunos NPCs, con esas intrahistorias que tiene el mundo de Lordran. Vamos a tener acceso a tiendas para comprar un montón de ítems que nos van a hacer falta. Y desde luego, un aspecto que no quiero que se me olvide, sobre todo, es el tema del multijugador. Wow. Sí, señor. Que es bastante, bastante también especial en ese sentido. Aunque también vilipendiado en cierta manera por cómo estuvo hecho, quizá no tenían todavía los mimbres en Front Software para crear un multijugador, como luego en entregas posteriores hemos visto que se ha hecho pues bastante más refinado, ¿no? Pero en este sentido, para explicar un poco a la gente que no haya jugado, digamos que Dark Souls permite varias formas de jugar con otras personas reales. Tanto una manera cooperativa como otra manera de invadir o ser invadido por rivales, ¿no? Y en este sentido, para participar de todo ello, vamos a necesitar de ciertas condiciones o ciertos ítems para poder hacerlo. Para, por ejemplo, jugar de manera cooperativa, vamos a tener que no ser huecos, que explicaremos a lo mejor un poco más adelante lo que es, sino que tenemos que ser la condición de humano, y vamos a tener que escribir una señal en el suelo con cierto objeto. Y a través de esa señal que otro jugador con el que queramos jugar verá en su partida también, vamos a establecer una conexión, ¿no? Esta conexión puede ser también con una contraseña escrita para que no se te meta gente que no quieras jugar. Y en ese sentido, toda la zona desde esa marca hacia adelante vas a poder jugarla con un amigo, con un compañero, hasta el final de esa zona. Quiero decir, hasta que acabas con el boss de ese tramo del mundo, ¿no? Una vez has acabado con él o has muerto en el intento del anfitrión, digamos que se deshace esa conexión y hasta la siguiente zona no vas a poder conectarte con ese amigo, ¿no? En el lado de las invasiones, ¿no? De tú invadir o de que te invadan, pues también vamos a tener que usar, en vez de una saponita, vamos a tener que usar un objeto que es el orbe. El orbe del ojo rojo, creo que se llamaba, corregidme si me equivoco. En efecto. Eso el orbe es, ¿no? De ojo rojo roto. Es el que se rompe cada... Bueno, quiero decir, que se gasta cada vez que lo usa y después hay otro objeto que se no se gaste, ese para invadir de una manera... Y eso es mediante un pacto y... Bueno, eso es. Historia. Uh-huh. Efectivamente, pues en ese sentido podemos invadir o que nos invada el mundo de otra persona o el tuyo. Y entonces, pues ahí tendremos un combate contra otra persona y... Si le derrotamos, pues obtendremos una gran cantidad de almas. Y de hecho, no lo tengo muy claro, pero creo que, corregidme si me equivoco, es la mitad de almas que tenga en ese momento el enemigo, es las que se te añaden. ¿Podría ser? Pues yo no sé cuál es el porcentaje. Yo sé que uh-huh. Hay un tanto por ciento que te llevas, y claro, lo guay es cuando te llevas un enemigo que va bien cargado. Claro, y lo bonito, además de lo que estáis comentando, en el tema de invasiones, y esto lo descubrí yo hace relativamente poco, el año pasado, es la educación que suele predominar. ¿Sí? Hay de todo, pero se ha creado como dentro del propio juego una serie de normas entre los jugadores, un respeto, uh-huh. ¿no? Que me parece fascinante. Desde luego, yo creo que al final estos juegos, Dark Souls 1, el primero, no el remaster, el 2, o sea, juegos de Dark Souls que ya llevan su tiempo, ¿no? Que ya queda ese remanente de la gente que es fan, ¿no? Sigue jugando la gente que de verdad le gusta, ¿no? Y si es verdad que hay ese tipo de comportamientos de cuando vas a establecer un combate contra otra persona, el hecho de hacer pues una pose, ¿no? De la reverencia de la pose, de a lo mejor esperar a que pues limpie un poco la zona de enemigos para ya... establecer esa pelea, ¿no? Me parece un comportamiento de la comunidad muy bonito y que desde luego no se ve en muchos otros juegos, ¿eh? Sí, a mí me gustó ver cómo cuando esto, Sergio, yo lo vi con él, ¿no? La primera invasión que sufrió fue jugando a Dark Souls 2, un gameplay que estuvimos jugando en YouTube, y lo invadieron, y claro, Sergio decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué? Y yo cuando vi la actitud del enemigo, me di cuenta de que era una invasión, pues se podría decir amistosa, porque incluso el enemigo se dio cuenta de que no había podido activar una cosa en concreto, ¿no? Abrir una puerta para poder usar una hoguera. Y ese enemigo, que se dio cuenta de que era un noob, le ayudó, le hizo la apertura, le puso como una cosa para que fuera la hoguera y la activase. ¿Para qué? Para que cuando muriese no tuviese que hacer todo el recorrido. Sino es que la situación fue maravillosa, ¿eh? Me aparece un señor ahí por la cara, nunca me había invadido nadie. Y yo pensando, pero ¿por qué no me ataca? ¿Por qué no me ataca? Yo sacando la espada y Juanjo diciéndome, qué bonito, mira el comportamiento que tiene, tan educado. Y yo, pero Juanjo, que lo tengo delante, por favor, que me va a matar. Y efectivamente el tío tuvo la delicadeza de decir, este muchacho va a aguantar muy poco en un enfrentamiento uno a uno, face to face. Vamos a dejar un poco que mate a los perros que está ahí al lado, que active la hoguera, tal, y después me cebo con él. Y efectivamente fue así, ¿eh? Pero wow, me fascinó eso, la educación de los jugadores. Sí, sí. Es una maravilla el planteamiento del multijugador, porque realmente no es un multijugador aparte, es un multijugador imbuido en el juego. No se entiende jugar a Dark Souls y no tener el multijugador, aunque sea, y fíjate, las invasiones son una parte importantísima, tanto para ayudar como para hacer invadir a alguien, ¿no? Pero también es muy bonito el tema de los mensajes y las manchas de sangre, que eso es otra parte que es más pasiva, sí. Pero ayuda muchísimo, te ayudan muchísimo los mensajes y también te trolean muchísimo, ¿no? Para ciertas cosas. Efectivamente, es el punto que iba a comentar a continuación, ¿no? Que con otro objeto que es la saponita naranja, vamos a poder escribir mensajes, dejar mensajes, tanto de aviso como decía Juanjo, de troleos, ¿no? De en plan, un objeto muy importante más adelante y lo que te encuentras al final es un acantilado, ¿no? Y te han hecho ahí la gracia, ¿no? Como las marcas de sangre, que son como la repetición, ¿no? El momento de la muerte, ¿no? De alguna persona que estuvo por ahí, ¿no? En ese momento, ¿no? Y luego, para terminar ya con el tema de multijugador, también una cosa que habéis nombrado así de pasada también, y es el tema de los pactos, ¿no? O también juramentos, como se llama en otros juegos, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final también puedes hacer uso de estos pactos, ¿no? Que hay un montón de pactos en el juego, cada uno con sus cosas, ¿no? Y eso también tiene cierta relevancia en cuanto a los combates en estas invasiones, ¿no? Porque al final también tú, dentro de ese pacto, tú vas como mejorando, vas ganando nivel dentro del pacto, y eso luego te va a acarrear recompensas en ciertos momentos, ¿no? Cuando entregas ciertos objetos que vas ganando cada vez que ganas una de estas peleas y tal, y vas como fortaleciéndote dentro de ese pacto. Aún así, tengo que decir que cambia mucho la experiencia de jugar este juego offline a online. Y ya no solamente por todo lo que comentamos, todo lo que trae consigo, sino ya simplemente el hecho de, para mí, jugar Dark Souls de manera cooperativa democratiza el juego mucho más. Me parece que los enfrentamientos contra los bosses se hacen muchísimo más sencillos. El hecho de conseguir tantas almas cuando derrotas a un enemigo que te invade te facilita muchísimo la subida de niveles. Yo creo que hay dos grandes escalones, ¿no? De jugarlo solo o jugarlo acompañado. De hecho, Hitor, yo rompo una lanza a favor de los que pedimos ayuda para los bosses, ¿eh? Porque se echa mucha tierra, se desprecia si pides ayuda. Ah, mira, qué malo, ¿no? Eres un jugador de pro. Pero yo creo que eso es parte de ser un buen ciudadano en el mundo que se ha construido en Dark Souls, oye. Yo lo agradezco. Sí, la verdad es que aparte hay mucho repartir carnets cuando se juega Dark Souls o estos juegos, pero yo estoy contigo, Sergio, y estoy 100% a favor que cada uno juegue como le salga del níspero. Eso, y yo le paso muy guay matando bosses con gente, y de hecho tengo escrito algún otro artículo en Mundo Gamers diciendo directamente guía para mancos y para gente que no sabe jugar bien, y yo he corrido, me he escapado, he matado por la espalda, he buscado trampas, y encantado. Pues eso es, hay que hablar de un montón de temas relacionados ya no solamente con el sistema de combate y tal, pero antes de seguir, conforme estabas hablando, Hitor, yo estaba pensando, vale, que aquí en esta mesa virtual todos os habéis pasado Dark Souls un montón de veces y que posiblemente, para no aburriros, habéis probado fórmulas nuevas, pero por norma general, cuando os acercáis a un Souls o a un juego de From Software de este tipo, ¿cuál es vuestra build por defecto? ¿Cuál es la clase o el arma que vais buscando? Eso me interesa mucho. Y es que la mía, vamos, yo creo que ya el habitual de este podcast ya es, yo soy muy, muy tanque siempre, en casi todos o prácticamente todos los juegos que me dejen. Soy bastante malo cuando tengo que hacerme un set de mago o similares. Y yo siempre intento ir lo más tocho posible, muy Havel. Yo soy muy Havel. y luego a veces me conlleva problemas. Intento subir mucho el peso y tal, y luego descuido otras atributos que luego incluso me harán más falta en ciertos momentos, ¿no? Pero bueno, me gusta jugar así. En mi caso, yo me hacía normalmente o build de bandido o de caballero, pero es cierto, y esto es destapar algo muy, que estaba muy enterrado bajo tierra y que nadie había visto desde hacía mucho tiempo, que es que yo antes intenté esto de hacer pues, vídeos y directos con una build que básicamente era con el personaje en pelotas, y llegué muy lejos. Ole. Y está más allá de Austin y Smog, y me los pasé en directo al cuarto o quinto intento. ¿Pero eso está registrado o lo estás diciendo por decir? Que yo eso quiero está verlo. Está registrado, por supuesto, está en privado, porque eso no, que no lo vea ni Dios. Pero sí, está. Bueno, y Juanjo, ¿por tu parte qué? Bueno, pues yo, vaya por delante, que me gusta jugar con todas las builds, porque cada una tiene una manera distinta de afrontar la situación. Da mucho gusto ir con una build de fuerza y después ir con una de mago y ver la diferencia a la hora del planteamiento de la zona, cómo todo está pensado para que de las dos maneras sea posible hacerlo y no haya una que sea más cheto que otra, más allá de tu capacidad, ¿no? Que tú tendrás tus ventajas en una manera u otra por tu manera de jugar. Yo personalmente, la que más me gusta, la que más suelo jugar, es una build de destreza con guadaña. Me encanta ir a velocidad, me encanta poder esquivar, me encanta intentar hacer el parry. Es una cosa que me cuesta bastante, pero al fin y al cabo es la que más satisfacción me produce al final. Bueno, pues queda en esta ecuación, Adrián. A ver. Pues yo estaba escuchando ahora y a mí me pasa lo mismo. A mí la build que más me gusta es katana a dos manos, rodar, rodar, rodar, golpe, golpe, golpe. Que al final es lo que hace que me cueste más acabarme los souls, porque esta, o sea, cuando me pillé la edición de Switch, nunca había hecho un mago. Y dije, va, voy a jugarme Dark Souls como mago. Madre de mi corazón, es como jugar en el modo ultra fácil, tío. Es la leche, ¿no? Cómo escala por dificultades en función de la clase que eliges. Y con mago cambia mucho la cosa y te la facilita mucho la historia, como con piromancia, por ejemplo. Pues fíjate, yo soy de lanza. Bueno, quien me haya visto alguna vez en algún directo lo sabe muy bien, que yo soy como Don Quijote de la Mancha, yo igual. Granito, granito, de estas que te hacen muy poco daño, pero un pim, pam, así, y ya está. Porque si no, si voy con algo muy tocho, yo que no ruedo nada, pues sería un desastre. Y bueno, han salido aquí algunos nombres, ha salido el parry, podríamos mencionar también el backstab, toda esta serie de nomenclatura, que Aitor, no sé si lo puedes explicar de forma aquí resumida. Sí. Muy brevemente, ¿no? Bueno, el backstab al final es pillar por la espalda al enemigo, no tiene más, y desde se nota muchísimo en el daño que le haces, ¿no? Al final, cuando le pillas desprevenido, bueno, no hace falta que le pilles desprevenido, simplemente con que le pilles por la espalda le quitas bastante daño, ¿no? O un daño desde el aire, ¿no? En caída y tal, suele hacer bastante daño. Lo que es el parry, que es una palabra que se ha hecho súper famosa con este juego, no sé si el parry existía ya de por sí antes, pero parece que como con Dark Souls se inventó, ¿no? Y al final no deja de ser como una especie de contra, ¿no? De que cuando te va a atacar un enemigo es pulsar el botón en el que haces como una especie de abertura con el escudo, ¿no? Y en ese sentido haces como un estuneo, dejas un poco atontado al enemigo y ahí puedes aprovechar para hacer, asestarle un golpe bastante, bastante tocho también. Sí, es un contragolpe. Mm-hmm. Básicamente es con tu escudo, cuando te van a golpear, como quitarte el golpe de encima, como hacer si estás con una espada y alguien te va a dar un espadazo y tú en ese mismo momento le abres y con la que llevas tú en la mano le quitas su espada de la mano, algo así, ¿no? Y el otro lo dejas como estuneado, lo dejas vendido. Y en ese momento el otro personaje está a tu merced y es cuando le quitas vida de verdad. Eso es una humillación. En un PvP te dejan bastante tocado. Sí, es verdad. Esas son las humillaciones gordas del PvP. Y para terminar, simplemente decir que estabais hablando de clases. Por lo que tengo entendido, lo que recomiendan mucho para la gente que se inicie en Dark Souls es cogerte el piromántico. ¡Hala! Te ayuda bastante, por lo visto. Sí, piromancia y magia, te pasas el juego con la punta del nabo. Facilita muchísimo las cosas. Y con lo que decías antes de los parries, cuidado cómo se escuchen los pro players de Street Fighter 3 o de otros juegos de lucha, porque es el parry. Joder, no sé si habéis visto alguna vez este mítico combate de Ken contra Chun-Li. Claro, eso es ahí donde el término parry se popularizó tremendamente, que es ese bloqueo masivo de golpes para luego meterle un especial. Uh-huh. Y es un concepto muy de juego de lucha que también se hizo aquí muy popular y sobre todo en ese juego que vamos a jugar todos cuando acabemos aquí, que es Sekiro, pero con forma de deflect. Eso es. Historia del parry, desde luego. Mira, estamos aprendiendo términos, nomenclatura, a lo mejor hay quien no sabe nada de esto y lo aprende o quien quiera refrescar. Y llegados a este punto, hemos hablado del gameplay, hemos hablado de la forma de jugar, pero no lo puedo decir en singular porque no hay una única manera de enfrentarse a Dark Souls. Prácticamente cualquier jugador adapta esa experiencia a su forma de introducirse en este universo. Y yo no sé, Juanjo, en este sentido, ¿cómo podemos enlazarlo con el diseño del juego? ¿Qué te cuenta el entorno? Esa teoría que tú me comentaste una vez de, ojo, que hay varias capas dentro de Dark Souls y cada uno lo afronta de una manera. No sé qué nos puedes contar en todo este sentido. Sí, bueno, vaya por delante que es que Dark Souls es una obra muy particular, ¿no? Es muy peculiar. Y sin ir más lejos, pues su modo de contar los acontecimientos no es habitual. Pues se hace a través de lo que podemos sacar de la descripción de las armas y estando atento de cuando mantengamos diálogos con un NPC o incluso viendo cómo se colocan los enemigos o los objetos en el escenario. Cada cosa está pensada milimétricamente, hasta una escultura rota te dice algo. Y todo pues, para muestra un montón. Si ves sangre en el suelo, te pasó a ti, Sergio, el otro día, en un determinado lugar, como por ejemplo en un puente, y ves sangre, pues deberías empezar a pensar que ahí muere la gente. Y no entrar ahí a lo loco a ese puente, porque te puede pasar de que llegue un dragón, eche una bocanada de fuego y te destroce, ¿vale? Pues eso es una manera de comunicarse contigo sin decirte nada y diciéndotelo todo, ¿no? Y tal vez lo más interesante del modo de comunicación de Dark Souls con el jugador es que trata de utilizar los canales clásicos. No trata de utilizar los canales clásicos. Por el contrario, usa la esencia de videojuego en sí misma para esa interacción que tenemos con la máquina como el canal de comunicación primario, ¿no? Y hay varios ejemplos que demuestran esto, pero me gusta tener como la muestra que no tenemos la capacidad. Yo voy a decir lo que yo siempre suelo poner como ejemplo a la gente. Cuando tú no tienes la capacidad de usar un arma, el juego te lo indica en el menú. Por ejemplo, te faltan pues X puntos de destreza para poder usar este arma. En otro juego, en cualquier otro juego, esto no te dejarían, o bien no te dejarían ponerte el arma hasta que no tengas esos puntos de destreza, o bien cuando te pones el arma, te lías a dar golpe y quitas uno de daño. Y entonces tú te das cuenta de que no vale. En este juego no. En este juego lo que te hacen es que te dejan ponerte el arma y cuando golpeas con ella, tú notas cómo tu personaje es torpe, falla, se trastabilla, tiene problemas. Te están diciendo in-game, no hagas esto, que te van a canear. Y está bastante bien, me gusta mucho. Es una manera de comunicarse muy de videojuego. Claro, pero Juanjo, estoy 100% de acuerdo contigo, pero antes dijiste como que no es una forma clásica. Y creo que igual te entendí mal, pero a mí me parece que esta es la manera más clásica y más propia que tiene el videojuego de expresarse con un jugador, ¿no? Que al final es lo que estabas comentando. Yo estoy muy dentro del tema Dark Souls y de cómo Miyazaki expresa, porque a mí siempre me ha fastidiado mucho cuando los videojuegos quieren mimetizar o copiar formas del cine para expresarse, porque a mí al final las cinemáticas por exceso me acaban aburriendo, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que me parece que es como fundamental en la obra de Dark Souls y que por desgracia no es lo que más se copia, y lo que más se copia es la dificultad y estos parries y estas cosas, que es justamente eso, esforzarse 100% en hablar a través de los elementos propios del propio videojuego, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a un Mario, a un Super Mario Bros., al final cuando se expresa que se va de una zona a otra, también Miyamoto, ahí que no tenía un duro para poder, ni capacidad en la NES para explicar cosas, ponía un castillo aquí y otro castillo allá, para explicarte que ibas de un punto A a un punto B, ¿no? Y al final es como a través del escenario, enemigos y todo lo que tienes a tu alrededor, le hablas al jugador. Entonces, en este Dark Souls y Demon Souls, en el que Miyazaki apela a los juegos clásicos, a Wizardry y a otros, me gusta muchísimo cómo reivindica que el videojuego es videojuego en su manera de expresarse y no otra cosa. Y me mola mucho y creo que lo peor que podemos coger de los herederos de Dark Souls es que muy pocos se han fijado en esto, quitando por supuesto el ejemplo de Hollow Knight, que sabe coger muy bien el testigo y no ser un Dark Souls de Mercadona. Pues toda la razón, te tengo que dar toda la razón. Lo que pasa, te estaba diciéndolo, he dicho, tiene toda la razón del mundo, no lo he expresado de tal manera. Y es porque yo creo que ha habido un momento en el mundo de los videojuegos muy querido por todos, pero también muy problemático en muchos aspectos, y fue el salto a los 32 bits. Ese salto al mundo poligonal en el modo gráfico pues dio bastantes quebraderos de cabeza, y también en el modo de expresar los juegos. Hubo un salto muy grande a la hora de meterle a espectáculo a la cosa sin hablar tanto en el idioma que ya estaba preestablecido. Se cambió todo, ¿no? Por ejemplo, Metal Gear Solid, que todos estaremos de acuerdo que es una obra de arte, no deja de ser un juego con una narrativa muy de cine, muy cinéfila, y muchos juegos tiraron por ese lado hasta que ya llegó la cosa a deformarse, ¿no? También hay una cosa que me gusta mucho de Dark Souls, y es que no adquiere la típica manera narrativa que tienen el cine o la literatura de planteamiento nudo-desenlace. Aquí en este juego el tiempo es muy difuso, la acción es muy cambiada. Siempre, por supuesto, tenemos un planteamiento más o menos básico, pero todo tiene una manera de ser, hasta el punto de que no es realmente obligatorio hacer nada básico de una manera determinada, porque no hay una narrativa lógica, no hay un algo establecido de cómo tienes que actuar. Tú simplemente tienes que estar. Y este juego lo recupera muy bien. Y agradezco lo que has dicho porque me ha hecho ver, aparte de lo que había planteado, una manera de plantearlo diferente. La verdad que sí. De hecho, hay una cosa que hace muy guay, y haciendo conexiones en este caso con el cine, que Dark Souls, si lo piensas, la narrativa que tiene en sí, el descifrarla en sí es un juego, es un metajuego dentro del propio juego, y funciona como un puzzle, y en este sentido a mí me gusta mucho, porque a mí se me ha parecido que la manera de expresar y de narrar de Miyazaki tiene muchas conexiones o paralelismos en el cine con la manera de narrar de Lynch, de sus Mulholland Drive y sus películas. ¡Wow! En lo iba a decir. Sí. ¡Ah! Amigo, te pillé. Y justamente son estos como puzzles narrativos dentro del juego que funcionan muy bien y que al final consiguen atraer a gente que incluso la propia dificultad no le interesa, pero sí solventar estos puzzles. Y estoy muy de acuerdo contigo, Y porque cuando hubo esta cosa gráfica de los 32 bits y luego llegamos también más adelante a la Play 3, hubo como dos momentos grandes que yo creo siempre que es por vergüenza o por querer valorar, como aupar el videojuego como otra cosa que no es, se quisieron hacer siempre paralelismos con que el videojuego es tan serio como el cine. Y ahí nos fuimos al carallo, porque el videojuego es tan serio como el videojuego y el cine es tan serio como el cine, ¿no? Y creo que hubo dos problemas y por eso a mí cosas como Heavy Rain se me escapan un poco. Veo que antes te metiste con Metal Gear, mal hecho. De Metal Gear Solid y la Play. Sí, total, lo digo de broma, ¿eh? Lo que pasa es que en el caso de Metal Gear, que también abusa de cinemáticas y se le fue la mano con Metal Gear Solid 4, creo que Hideo Kojima es uno de los pocos tipos que hacen videojuegos que también saben hacer cine. Y por ahí es por lo que al final sus experimentos narrativos con tanta cinemática no jugable le funcionaron bien de casualidad. Sí, sí, sí. Realmente el problema no es usar otras fórmulas, que está bien experimentar con las cosas. El problema es cuando eso se deforma, que es a lo que llegamos al final del camino de que se inician esos 32 bits. Bueno, pero también tenemos que decir una cosa, y es que yo creo que lo que más se debería destacar de este juego tal vez sería el diseño de niveles, ¿no? En todo este aspecto que hemos hablado de diseño de juego, del entorno, el diseño de niveles es importantísimo. Y yo voy a poner un ejemplo muy básico que el que no haya jugado a Dark Souls lo puede probar en cualquier momento muy rápidamente, y es el tutorial. El tutorial, que parece bastante escueto por lo parco en indicaciones, porque realmente te dice lo que es decirte, hablarte de una manera natural, te dice muy poco, pero de una manera de videojuego te dice casi todo lo que vas a hacer en un Dark Souls. Y cuando digo casi todo es, pues yo qué sé, a pequeña escala te dan un objeto que es la llave y con eso ya empiezas a interactuar, te obligan a utilizarlo, ahí estamos, o colocan enemigos junto a la pared para que cuando golpees al enemigo y golpees a la pared te des cuenta de que eso te penaliza la acción, colocan agua en un momento y en un punto determinado con un enemigo de fondo para que veamos que te influye en el movimiento, y así todo es. Todo el desarrollo del tutorial, excepto un par de cositas, te está diciendo cómo vas a jugar. Si estás atento, vas a aprender en un momento. Y bueno, acto seguido, cuando pasas el tutorial, llegas al lugar más emblemático del juego, para mi gusto, que es el Santuario del Enlace de Fuego, y es aquí donde te abren el juego totalmente. Tú ya pensabas que te iban a guiar y es todo lo contrario. Te van a coger y te van a dar la llave de todo, básicamente. Y tú vas a tener que buscarte múltiples caminos, NPCs con varios diálogos muy difíciles de valorar y desencriptar. Es una manera de darte demasiado más de lo que tú puedes asumir. Y bueno, lo normal es probar las distintas rutas, ¿no? Que estás por ahí por la zona. Y lo más lógico, por facilidad, es que donde medio puedes seguir el camino, que no es fácil, en medio puedes seguir el camino, te vaya a llevar al Burgo de los No Muertos. Y finalmente llegarás a la parroquia, pues de este mismo lugar. Y aquí llega uno de los momentos más especiales del juego en cuanto a diseño, y es que cuando llegas a este sitio, podrás, después de varios esfuerzos, después de llevar mucho rato, para ti es un avance, va a ser tedioso, vas a morir varias veces la primera vez cuando llegues hasta ahí. Entonces tomarás un ascensor, y ese ascensor te pasará, la locura más grande es ver hasta dónde te lleva, y es que después de varias horas, de varias muertes, de varios dolores, de sufrir, volverás al Santuario de Enlace de Fuego. Y entonces dirás, madre mía, ¿cómo han hecho esto? Y será una alegría personal el ver cómo el juego te ha llevado sin mapa, sin ninguna manera de tú valorar la zona, la situación, y ahí empezarás a hacer tú tu mapa mental, y ahí el juego te irá dando la indicación de cómo el diseño está tan bien medido para que varias horas de juego te lleven al sitio inicial y no se note como algo impostado, como algo raro. Y bueno, todo este diseño, todo este entorno, los NPCs, dan al final una forma de jugar muy particular, que normalmente el jugador novato, que es el que todos hemos visto en ello, te crees que estás jugando una historia normal y cuando te acabas el juego te das cuenta de que no te has enterado de nada. Dices yo, ¿qué he hecho yo aquí? Me he hinchado a matar, he estado aquí intentando pasar por mil penurias y cuando me acabo el juego no sé lo que tengo que hacer. Y ese sería un tipo de jugador, que es el jugador que va a lo que es al gameplay puro y duro, al juego masivo y subiendo stats y ya está. Que me parece muy lógico y muy, muy bien, pero no creo que sea la manera de sacarle el provecho al juego. Porque ahí está otra parte de la comunidad que me parece interesantísima, que son los buscadores de lore, que son los que realmente los que han creado la cohesión en el juego. Y es que desentrañar la historia de este juego es similar a lo que hacen los verdaderos historiadores, que es algo que me encanta, y es que de los pocos datos que llegan a recopilar todos, van haciendo cábalas en lugares comunes de discusión. Y finalmente, cada uno va exponiendo sus teorías e ideas y consensúan más o menos entre todos lo que es el lore general. Y claro, pero es que lo más gracioso de todo y lo que más me gusta es que esto no quita que la situación pueda cambiar en un momento posterior tras nuevos descubrimientos, pues como ocurrió con Soler como hijo de Gwyn, que en el tercer Dark Souls toda esa teoría que estaba, básicamente era algo que estaba socialmente aceptado por toda la comunidad Soul, cambió. Y ya el último tipo de jugador que me gustaría destacar es el jugador de PvP, ¿no? Y es que, aun existiendo arenas o zonas destacadas al combate de PvP, que existen en el primer Dark Souls, en el DLC, se añadió una zona para esto, tanto de manera individual como colectiva, hay varias maneras de jugar y tal, casi nadie hace uso de esto. Porque casi todo el mundo le gusta jugar multijugador, que hay gente que solo entra a Dark Souls a jugar multi, ¿ven? Suben a su personaje de nivel y después se dedican a invadir o a ayudar o a compartir y le gustan hacerlo in-game, porque es algo que está muy dentro de la manera de jugar y es algo que es muy orgánico dentro de Dark Souls. Y además a mí personalmente me gusta, a mí no me molesta que alguien me invada, no me molesta ayudar a alguien, no me gusta que me ayuden, en eso tengo que decir que soy bastante, me gusta ir por mi cuenta, pero sí me gusta sentir que hay gente, de una manera u otra, que comparte el camino o que me pone piedras en el camino. Yo de todo lo que has comentado, Juanjo, quiero resaltar dos cosas. Cuando decías de los NPCs, las conversaciones, lo importante que es muchas veces hablar varias veces con los NPCs, porque no solamente tiene una línea de diálogo, sino que de verdad puedes sacarles cosas muy interesantes, ya no solamente de lore, sino también que puedes recibir recompensas para el juego reales. Tanto objetos o gestos, ¿no? Que luego puedes usar. Y luego el hecho que decías de la interconexión del mundo, ¿no? El de diseño de niveles. A mí lo que me parece fascinante es que me pasó en Dark Souls 1, también me pasó en Dark Souls 3. El hecho de que muchas veces puedes ver realmente el recorrido real por el que has pasado o por el que vayas a pasar, ¿no? Que no es punto A, punto B y el punto B lo conecto con el punto C mágicamente, sino que ves de verdad que todo está construido muy, muy fehacientemente. Y pues te digo una cosa, ¿tú sabes lo que consigue que tú te pase eso con el juego? Algo que por otro lado te molesta bastante, porque lo hemos hablado alguna vez de este tema, y es el hecho de que no haya de inicio teletransporte. Uh-huh. El teletransporte es algo que te quita la capacidad de hacerte un mapa mental de la zona. Muy de acuerdo. En el momento en el que tú tienes que ir a todos lados a pata, lo primero es que te da la sensación de grandeza del escenario, y lo segundo es que hace que tú te construyas un mapa que en ningún momento está en ningún sitio. Y todos los que hemos jugado a Dark Souls sabemos perfectamente cómo llegar de una hoguera a otra a pata sin ningún tipo de problema y por el camino más corto. Y volvemos al ensayo y error, porque eso al final es fruto de repetir la zona mil veces, que de hecho a mí me sigue sorprendiendo y sé que lo veis como algo natural, pero el que yo me ponga a jugar y Juanjo al lado, es que si le pongo una venda en los ojos, es capaz de saber dónde estoy. O sea, es que a mí me sigue flipando que él sepa no solamente en qué lugar me ubico y dónde está el enemigo, sino hasta dónde están los objetos ocultos. Que es que eso ni en una guía me lo encontraría en según qué casos. De verdad, me parece alucinante. Y lo que es peor, yo no soy ningún superdotado ni privilegiado. Todos los que jugamos a Dark Souls sabemos hasta qué es lo que tiene el objeto que está oculto, ¿no? Eso es no sé qué, eso es un alma que te da no sé cuánto. Ahí te vas a encontrar una armadura que es muy buena para esto y muy mala para lo otro. Aquí te vas a encontrar una piedra de tal. Te lo sabes todo, sí. Llega un momento en que me interiorizas el juego completamente. Sí, también tiene mucho, mucho que ver en eso la buena decisión de la diversidad de zonas, ¿no? Y también elegidas que nos vamos a ir encontrando, ¿no? Y vuelvo a repetir y seré pesado, pero me fascina el hecho ese de que no hay nada como prerenderizado de fondo. No hay fondos. Bueno, hay fondos, pero quiero decir, ese puente que estás viendo ahí a lo lejos no es de mentira. Vas a pasar o has pasado por él. Y te lo están mostrando ahí porque de verdad está ahí, está a esa distancia. Pero el caso es que hay un nivel que para mí es mágico, que es el nivel de la fortaleza de Shen. Y quiero destacar que ese nivel es en sí mismo, se podría considerar un jugador, un NPC, un enemigo, a batir sin quitarle, sin ponerle a ningún NPC de por medio. Está creado de una manera tal que entre trampas, recovecos, piedras, zonas, pasillos, está hecho para ser... Las guillotinas. Exacto, es un enemigo per se, es perfecto, está creado con un mimo y con un detalle máximo para ser un ejemplo de diseño de una calidad superior. Era el único que se acordaba de humor amarillo al pasar por ahí. Madre mía, la referencia. Toma, este juego muy serio, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, venga, vamos a volver un poco a la seriedad, porque aquí tenemos a un invitado, tenemos a Adrián, y en esa conversación, en esa negociación previa de, bueno, vente al programa, que pasamos una tarde divertida, te vamos a quitar tiempo de Sekiro, pero bueno, estamos hablando de Dark Souls, que al final es como hablar en familia. Sí que te pedí, Adrián, una misión, una única empresa, que es... ¿Puedes contarnos aquí de qué va Dark Souls? Porque hay gente que se habrá acabado el juego y todavía no se haya enterado de nada. Es una posibilidad que existe, que está latente. Entonces, más o menos, ahora que estás volcado en ese libro, en El Padre de las Almas Oscuras, ¿cuál es la historia? ¿Qué nos quiere contar Dark Souls? Sí, encantado. Y de hecho, hay una cosa que me ha gustado mucho que habéis mencionado, que es el hecho de que la comunidad es muy amable a la hora de plantear... ideas y teorías en el lore, ¿no? Y de hecho, la idea de quién es Soler en realidad es una de las que más vueltas se le ha dado. Lo divertido es que, del mismo modo que la comunidad es muy amable en el online jugando, también es muy amable cuando está hablando de estas teorías, porque los que somos muy pro de Dark Souls sabemos que lo importante no es encontrar la verdad definitiva del lore, sino a través de preguntarnos qué ha pasado ahí realmente, llegar a conseguir entender qué es lo que realmente Miyazaki nos quiere decir con el juego, ¿no? Por eso es tan enriquecedor siempre darle vueltas a las teorías, más y más vueltas, más y más vueltas. Y entrando ya... Adrián, perdona que te corte antes de que empieces. ¿Tú piensas que Miyazaki tendrá en una caja fuerte o algo todos los secretos de lore de Dark Souls? Las líneas maestras. Soler, claro, ¿quién es este realmente? ¿O lo dejará un poco al aire? Miyazaki ha declarado en entrevistas que él tiene una idea suya en la cabeza de cómo es todo el lore, pero que él jamás lo va a revelar porque él lo que quiere directamente es que la gente le dé vueltas a sus historias y lleguen a entenderle a él mismo a través de las revueltas a las historias. Es decir, creo que no tiene ni idea, pero quedas muy guay con esa frase. Pues yo al final me lo tomo como Dios que te dice, os doy la libertad humanos de que hagáis lo que queráis y interpretar, ¿no? interpretar la vida como vosotros creéis de la mejor manera, que yo ya he hecho lo que tenía. Pero que Juanjo, hacer. Bueno, sí, yo quería... sí, no, únicamente, que si mencionas aquí a Dios, si mencionas este escenario, yo creo que procede a hacerlo como hay que hacerlo. Y es que yo soy ahora mismo Miyazaki, tengo las líneas maestras, sé de qué va a dar Souls, pero os lo voy a ocultar, el mundo nunca sabrá qué hay tras lo que ven vuestros ojos. Ya está. Ya puedes continuar, Juanjo. Vale, ahora no, te ha quedado bien, te lo reconozco. Sí. Bueno, quería decir que me ha gustado mucho lo que ha dicho Adrián respecto al tema de las historias, de cómo la gente en lore lo construye. Y es que a mí me gusta imaginar, es una cuestión muy personal, a los eruditos de Dark Souls como historiadores que se juntan en un ágora, este típico griego, ¿no? Y están, pues eso es el foro. Y están todos ahí elucubrando, están todos dando ideas, construyendo, hacen una labor importantísima de historia de un universo para crear un mundo que traspasa la línea del juego. Y me parece algo precioso. Es como cuando se juntan para ver cómo era el Antiguo Egipto o algo así, que están entre todos haciendo cábalas, pues hacen eso con Dark Souls y parecerá muy grandilocuente, pero es lo que mantiene viva la llama del juego y eso tiene un valor incalculable. Sí, sí, sin duda. Y de hecho es a mí por lo que me interesa. Es decir, yo sé 100% que si la historia de Dark Souls fuera oficial, fuera 100% de una manera concreta y solamente hubiera una respuesta a lo que sucede, a mí no me interesaría. A mí me interesa porque es una historia que está siempre abierta a que tú pienses lo que ha pasado y puedes abordar la historia de Dark Souls pensando qué me quiso decir Miyazaki, o puedes abordarla pensando quiero hilar todos los cabos para llegar realmente a una respuesta, y luego sobre todo los grandes huecos que hay de historia es cuando tú ahí puedes meterle tus propias ideas de lo que comentabais antes, en ese puente yo he visto que hay un montón de sangre, entonces creo que y lo metes, entonces es como así se forma el lore que no es la historia, ¿no? Sino ese caldo maravilloso y tan rico del que todos bebemos y que nos alimenta tanto de Dark Souls. Y dicho estas cosas tan bonitas, voy a hacer un breve resumen de Dark Souls, ¿no? Para que los que no lo jugáis podáis lanzaros. No voy a meterme mucho en el lore y tampoco en el lore que introduce Dark Souls 3, porque Dark Souls 3, la gran virtud que tiene es que hace que el lore de Dark Souls sea otra cosa. Entonces, bueno, vamos allá, ¿no? Al final, la historia de Dark Souls, como introducía Sergio con su voz aterciopelada de ligar por las noches como un campeón, es que introduce, en primer lugar, un mundo que está oculto, que está no oculto, que está maldito, que está cubierto por una gran niebla, un mundo apocalíptico en el que solamente viven, en principio, creemos que dos criaturas, que son los dragones y los grandes árboles. Por un suceso que no se explica, se produce una explosión que es muy similar a lo que tenemos como el Big Bang. Yo esta explosión, en el libro, siempre intento explicar, porque a mí una cosa que me gusta, además del lore, es meterme ya en el deep lore, que es intentar enlazar todos los juegos de Miyazaki dentro de un mismo universo, y ya estoy haciendo cosas con Sekiro porque también tengo ideas, ¿no? Entonces yo siempre lo he pensado como esa gran explosión, como que el anciano de Demon's Souls explotó y que las almas que tenía condensadas en su cuerpo, que le dio de alimentar el jugador, son las que crearon esta llama original que está en este universo de Dark Souls, ¿no? Cuando esta llama explotó de la luz, se forjó la oscuridad, y de la oscuridad, como si fuera un mar, emergieron de los hombres. De esos hombres, de esas personas, hombres y mujeres, hubo cuatro grandes que metieron las manos en esta llama original y de ella extrajeron las llamas las almas del Señor, estas almas que hacían que la llama brillara. Ahí tenemos a los que comentaba antes Sergio, y tenemos por supuesto a Wynn, tenemos a las brujas de Aizalith, a Nito y al furtivo pigmeo, que me parece un personaje interesantísimo, el furtivo pigmeo, y es un personaje que en Dark Souls 3 se da más luz acerca de quién es, pero que expresa lo que es el hombre como de la manera más pura, ¿no? Lo gracioso, y es una cosa que me encanta porque une a Hidetaka Miyazaki con otro Miyazaki, que es el Miyazaki de Ghibli, es el mensaje que hay detrás de la obra. Cuando Wynn consigue una de estas almas y esta alma se revela como el alma más poderosa, se siente henchido de poder y empieza a construir el gran mundo de los hombres. ¿Qué pasa? Que hay un enemigo que le puede hacer frente. Y este enemigo que le hace frente no es otra cosa que los dragones. Los dragones no son otra cosa que un ser natural, bueno, bondadoso, que viven tranquilamente en un lugar en el que solamente existían antes ellos y los árboles gigantes, ¿no? Es fácil hacer un paralelismo entre esto y la princesa Mononoke con el espíritu del bosque y cómo el hombre, creyéndose que es lo más poderoso con Lady Eboshi y compañía, cargan contra el espíritu del bosque. Wynn hace algo similar y carga contra los dragones, que en principio ellos no le habían hecho nada. Esta guerra inicial es la que divide al mundo de Dark Souls, ¿no? Y de hecho, cuando vayamos a Dark Souls 3, empezaremos a encontrarnos evidencias de hijos de Wynn que le rechazaron porque entendían que lo que hizo en este momento él no fue defenderse de unas criaturas monstruosas, sino atacar a unas criaturas que eran hermosas en su interior, pero feas por tener escamas. Si habéis jugado a Bloodborne, recordaréis que en la capilla Oedon hay una criatura deforme que te pide por favor que le lleves amigos para poder cuidarla. Y es feísimo. Y sin embargo está Josefka en la clínica y es una mujer de aspecto maternal que te dice también que lo hagas. Y sin embargo la criatura buena al final es la fea, ¿no? Y Miyazaki siempre hace mucho esto, que no enseñarnos a no juzgar por las apariencias, porque hacerlo es lo que hace que el hombre sea basura. Y en este caso el que es basura es Wynn. Acaba con los dragones, deja muy pocos vivos, estos acaban refugiados en los pocos árboles que quedan y digamos que la vida continúa. ¿Qué ocurre? Que se produce un hecho curioso. La llama, como fuego que nace por una energía, poco a poco se va apagando. Y Wynn se pone muy nervioso porque sabe que su poder procede del alma que extrajo de esta hoguera. Y si la hoguera se acaba, su poder también se acaba, porque está asociada al alma que bebe de la hoguera. Tiene una idea, que es una idea muy tonta y que también es de nuevo es propia del ser humano, que es intentar generar un combustible que lo más posible es que salga mal, ¿no? Sale mal, como dice la historia. Entonces va a hablar con las brujas de Aizalith y les dice, sé que vosotras domináis el arte de la piromancia y tengo la idea de generar una llama artificial. Las brujas de Aizalith lo que hacen es decirle, bueno, Wynn, eres más poderoso, eres nuestro rey, vives en Anor Londo con tus casinos y tus... Y lo que hacen es dicen, vale, ok. Entonces las brujas de Aizalith generan una llama que al final acaba convirtiéndose en el caos. En el caos que tergiversa, deforma y acaba con todos los hombres y con todos los seres vivos que viven por allí, ¿no? Es un intento de avivar esa llama creando otra distinta que no solamente consigue matar y arrasar con todo Aes-Sedai, sino que al ser una manera de querer cambiar el curso natural de las cosas, que es que la llama se apague y se inicie una edad en la que no hay dioses, porque los dioses son considerados como tal por tener el poder de las almas, se genera una maldición que es la maldición del no muerto. Esta maldición del no muerto lo que hace es que los seres que viven en Lordran están condenados a no morir y en su lugar se convertirán en huecos, una suerte de zombies que poco a poco van perdiendo sus recuerdos, su humanidad, hasta convertirse en trozos de carne putrefactos que vagan por el mundo con la mera intención de matar a todo lo que se cruza por su alrededor. Esto de nuevo desencadena las iras de Wyn, que ve que su mundo se ha ido al traste, y lo que hace es buscar al furtivo pigmeo. De nuevo lo amenaza con que le deje su poder para poder revivar esta llama. Y lo hace fatal, porque el alma que había conseguido el furtivo pigmeo de esta hoguera es una muy especial llamada la Dark Soul. Cuando le fuerza a que le conceda su poder, sale mal de nuevo. Y esta reunión la tienen en Olacile. El problema que tiene es que al final acaba muerto el furtivo pigmeo y acaba enterrado en un sarcófago. La Dark Soul poco a poco le va consumiendo, le va chupando la vida, y al final, cuando por la obra de un personaje, esa tumba en la que yace el furtivo pigmeo se abre, resulta que ahí no había ya una persona, sino un ser consumido por la ira y alimentada esta ira por la Dark Souls, y de ahí se genera el personaje de Manus, que es el monstruo más abominable de todo Dark Souls, que es el que crea el abismo, ¿no? El abismo es una fuente de oscuridad que en el fondo no es otra cosa que una representación material de esa futura edad del hombre en la que no hay llama. Wyn de nuevo ve que la cosa no para de salir mal, que comete un error tras otro error tras otro error, y solo le queda una decisión. Y dice, vale, si yo recuerdo que cuando quité esas almas tan poderosas de la llama original empezó a apagarse, solo me queda una solución, que es que yo mismo con mi gran alma me pueda tirar a la llama, me pueda inmolar en ella, y al hacerlo, por lo menos conseguiré que la llama brille un poco más. Entonces se plantea hacer esto, pero antes descubre que ese abismo que él ha generado al haber transformado al furtivo pigmeo en Manus, está poco a poco devorando todo el Acile. Entonces, como empieza a darse cuenta de que se ha equivocado, antes de matarse y de inmolarse, junta a sus seres más apreciados y les pide, por favor, que vayan a Olacile a batallar contra el abismo. Entre ellos destaca, pensando ahora mismo, dos personajes muy queridos que son Artorias y Sif. Entonces Artorias parte con su cachorrito Sif a batallar contra el abismo, pero desgraciadamente sale mal. Artorias se encuentra ante un enemigo que no puede superar, ante Manus, que es la criatura alimentada de terror, y lo único que puede hacer en el último momento es emplear su escudo para proteger a la persona que más quiso del mundo, que es su perro Sif. Bloquea con él, con su brazo bueno, el embiste del abismo, su brazo queda inservible, él queda corrompido por la oscuridad, pero Sif puede huir. Y en esta huida lo que decide hacer es proteger y custodiar la tumba de su amo, porque otro de los guerreros de Sif coge su cuerpo y lo lleva al bosque en el que lo encontramos y que está también custodiada por Albina, el gato blanco. Viendo que el avance del abismo es imparable, que no han conseguido nada ahí, que todo sale como el culo, lo único que le queda a él es intentar lanzarse a la hoguera. Y lo que intenta hacer antes de lanzarse a la hoguera es pensar un poquito, porque Wyn de vez en cuando piensa y dice, bueno, tengo que hacer esto para que la llama viva. Pero claro, si yo hago esto, la llama va a acabar apagándose de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Entonces Wyn tiene un hermano que se llama Joyce y le dice, mira Joyce, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer este sacrificio, pero necesito que tú generes una fe que me tenga a mí como a un dios y que mi sacrificio sea algo que la gente quiera volver a repetir. Es decir, quiero que te inventes una fe y que la gente crea ciegamente en ella hasta el punto de matarse por la religión que yo estoy haciendo. De nuevo, otra crítica, cosas de los seres humanos. Y entonces, en ese sentido, Joyce monta la Blanca Vía, la iglesia de la Blanca Vía, y Wyn finalmente se inmola. Arde, las llamas son tan fuertes que sus preciosos caballeros plateados pasan a ser caballeros negros, pues sus armaduras quedan imbuidas en ceniza. Y con eso pasa un ciclo de tiempo y una nueva era llega con un nuevo elegido que se espera que vaya y parta hacia el horno a volver a inmolarse, no sin antes haber reunido un montón de almas para que la suya propia sea tan fuerte como la que fue The Wing en su momento. Y eso es como empieza Dark Souls. Madre mía. Bueno, lo primero, enhorabuena, porque no era fácil lo que te pedíamos. Ha sido un resumen que, más que resumen, estábamos todos por el chat vibrando, viviéndolo en este momento. Y al final el resumen de todo es como todo sale mal. Esa es la sensación que da, ¿no? Pero sí. Es increíble, sí, sí. Luego hay mucho más, y que luego lo desarrollo en el libro y en artículos que he ido haciendo. Pero yo por eso mismo que me gusta mucho de Miyazaki, que es... Joder, parece que no, pero te das cuenta la crítica que hace a todo lo humano, a todo. La crítica al poder, la crítica a la religión, la crítica que nos estamos cargando el planeta, y todo eso es lo que está de fondo de una historia de lore fabulosa. Y luego, por supuesto, los pecados del padre, que al final es como el gran tema central de Dark Souls, que luego está en Bloodborne y que luego está también en Sekiro, ¿no? Y es fabuloso, ¿no? A mí es lo que más me gusta, intentar entender a través del lore lo que el autor me quiere contar, ¿no? Por eso a mí, aunque antes comentabais que solamente el juego de autor es Demon's Souls, como el mensaje del propio Miyazaki viaja de juego a juego, a mí me parece que es un tipo que está haciendo madurar la manera de contar su mensaje. Es decir, no la historia, sino la narrativa de ese mensaje, ¿no? Y por eso me parecen todos juegos de autor muy interesantes. Y luego también, fíjate, toda esa exposición que has hecho, que por cierto es un adelanto, un aperitivo, que la gente lea, que lean, que se metan en Mundo Gamers, que se compren el libro cuando salga, porque esto solamente es un adelanto. Pero todo esto que has contado, que parece tan claro, parece tan obvio, que cuando yo me pongo a jugar digo... ¿Y cómo puede ser que yo no lo vea? Si lo has contado también, que es que parecía que yo estaba allí con Wing y con Izalith y con toda esta gente. Pero no, no, no era el caso. Efectivamente, esto es el trabajo al final también, de, como decía Juanjo, de esos buscadores de lores que se encarga un poco de unir las piezas de esas pistas, esas migas que te deja Miyazaki en el escenario, en los personajes, en las descripciones de los objetos. Y todo eso se consigue dar forma y se hacen varias lecturas como esta. No sé si mis compañeros quieren decir algo de todo esto que has comentado de la historia de Dark Souls. A mí me ha parecido genial todo como lo bien hilado que has contado todo, y desde luego que, como dices, Sergio, esto no se recibe de una primera partida, ¿no? Esto es fruto de muchas partidas plus de mucha gente, ¿no? Y de aunar ideas. Claro, lo difícil de esto es que realmente no hay una manera de contar esto. Porque la realidad es que no hay nada oficial. Lo oficial es lo que, como hemos dicho antes, Miyazaki tiene en su cabeza, y eso no va a salir nunca. Entonces, es muy interesante y gusta mucho al seguidor de Dark Souls ver cómo esto se plantea, buscar coherencia, poner una idea sobre la otra, decir, pues estoy de acuerdo hasta el 90%. Ningún aficionado de Dark Souls está de acuerdo al 100% del lore que plantea otro de Dark Souls. Todos tenemos nuestra idea, nuestra conjetura, y lo bonito es eso, saber confrontar opiniones. Y a mí, pues, personalmente me ha encantado la exposición que ha hecho Adrián. Ha habido algunos aspectos que no conocía o que yo no me había planteado y que han ampliado mi visión del lore, así que me ha encantado. Yo, sí, en mi caso, primero decirte felicidades, porque es una exposición brutal, pero brutal. Pero ya incluso explicándolo tan bien, que lo has explicado perfecto, es difícil de seguir porque hay tantísimo elemento y es tan denso que creo que al final, incluso el propio Dark Souls, es como... tiene una historia digna de una película larga o de varias, porque hay muchísimo, pero que muchísimo. Al final, mucho de lo que has explicado, bueno, realmente todo lo que has explicado es, o casi todo, es un prólogo de lo que vamos a vivir en el propio juego. Con lo cual, yo personalmente, felicitarte porque ha sido increíble. Y no voy a estar a la altura ahora que me toca a mí, ya te lo digo, porque es espectacular. Bueno, pero Tony, cuentas con un aliciente, cuentas con un refuerzo en este medio que es la radio, que es esto que suena de fondo. Y es que la música y el diseño de sonido en general, lo que se oye y lo que no se oye, tiene mucha importancia dentro de Dark Souls, ¿no, Tony? Efectivamente. Al final, esta banda sonora magnífica que tiene el juego es otra manera de narrar, una manera de acompañar las acciones que estamos viviendo, y algo espectacular, un auténtico deleite. Pero empecemos primero diciendo quién ha compuesto esta banda sonora. Es un señor llamado Motoi Sakuraba, japonés... cuyos instrumentos más profesionales, bueno, los que más la caracterizan, son el piano y el órgano electrónico, aunque sí que es verdad que en la banda sonora hay de todo, sobre todo pues muchísimo coro, muchísima orquesta, es algo fuera de este planeta. Y esta persona es avalada por una, vamos, por una trayectoria que yo desde aquí envidio, porque estar en activo desde 10 años antes de que yo naciera, o sea, en 1984 es cuando esta persona, Motoi Sakuraba, empezó a poner bandas sonoras a videojuegos, es algo envidiable. No solamente ha puesto banda sonora a Dark Souls, sino tenemos ejemplos muy recientes como Mario Tennis Aces o Super Smash Bros. Ultimate, pero también sagas en su etapa más pionera, ese Tales of Phantasia de 1995 o Star Ocean en el 96, pasando a cosas más actuales como ese Tales of Symphonia muy muy querido, el más actual incluso. Buah, mi favorito, ¿eh? ¿Tu favorito, Symphonia? Bueno, es algo que he escuchado muchísimo de la saga Tales of. Y no puedo decir, no puedo irme de aquí sin decir Golden Sun. Tanto el primero como el segundo. Es que, o sea, tener esta carrera es como... ¿Cuál es la siguiente obra maestra que tengo que poner una pieza de música? Yo creo que esta persona se levanta así cada día. O sea, Motoi Sakuraba es como... Ay, ¿qué obra maestra me toca ponerle aquí una buena canción? Porque es que de verdad hay... Habrá juegos, obviamente había juegos que no me sonaban de cuando lees tú su repertorio, pero es que está lleno, pero lleno de obras maestras. Solo se pueden describir de esta manera algunos de los juegos. Ese Bravely Default, que llegó cuando la gente, no, es que Final Fantasy está muerto, el 15 no va a salir, no sé qué. Pues esta persona puso una ristra de canciones espectaculares. Estás tocando un tema delicado, ¿eh? Mencionando Final Fantasy XV. Sí, lo sé, pero no me quería ir de aquí sin molestar un poquito. No, pero sí, increíble. Tal cual lo que he escrito en el documento he puesto es una eminencia, porque para mí esta persona lo es. Y ya pasando a su trabajo en Dark Souls, quiero destacar en especial tres canciones. Y la primera puede ser que os parezca muy banal, pero al final es la primera canción que escuchamos y es la de la creación del personaje. Puede que mucha gente no se dé cuenta, pero es la antesala de todo y la canción lo acompaña. Es una sintonía muy, muy tranquila, muy de calma, muy similar también a cuando en Resident Evil entras en las salas seguras y es que probablemente sea el único lugar seguro donde ni siquiera te pueden invadir porque no está ni creado el personaje. Y es una calma que te da esa canción, al menos a mí me provoca una calma increíble. Ya os lo digo, solo comparable a la canción de las zonas seguras de Resident Evil. Ya algo más destacable, Ornstein y Smog. Ornstein y Smog es el decirte, lo vas a pasar mal. Es el decirte, este es el gran reto para el que te has estado preparando. Ahora mismo este es un punto muy muy álgido y la recompensa que va a llegar después es una recompensa más que merecida por superar este punto, que es el poder hacer el viaje rápido. No solamente es un enfrentamiento único acompañado por una canción única, sino que el sentimiento que denota esa canción es de tensión, es de epicidad, incluso ganó algún premio muy importante que ahora mismo no recuerdo, pero que debería haber mirado. Ahora justo me ha venido a la cabeza ahora y no antes, desgraciadamente. Y de verdad es algo bastante, bastante espectacular. Y algo que se ha estado haciendo en toda la saga, que es una composición modular de estas canciones. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente os habréis fijado que siempre que empieza un boss, sea en Dark Souls o en Bloodborne, donde sea, hay algo muy común, que es que empieza de una manera y también termina de una manera. No hacen un fundido, sino que la música está compuesta de cierta manera que cuando terminas pueden empalmar con un corte específico creado para que sea el final de esa boss fight y que no chirríe. Esto es algo que, para que no chirríe en ningún momento de la canción, es bastante difícil de hacer a mi entender, y que se hace con una maestría que es de verdad increíble, increíble. Y si aquí, en Orson y Smoke, hablábamos de un momento álgido, de un momento de un reto que no había visto nunca el jugador, son dos personajes en vez de uno donde, a los que te enfrentas, cada uno único, no como las gárgolas, que sí que son dos, por ejemplo, pero son prácticamente iguales, cambian las armas y ya está, aquí cambia el personaje entero, cambia la recompensa de la armadura que puedes comprar después y cambia la segunda stage de la misma boss battle. Pero hay una más, hay una que nunca en la vida me podré quitar de la cabeza y es la banda sonora, la canción que suena cuando te enfrentas a Gwyn. Esa canción es probablemente, para mí, a nivel sonoro, lo que grita obra maestra, o uno de los puntos que grita obra maestra para este juego, que son muchos. Y es que es una canción totalmente distinta a lo que se ha escuchado hasta entonces. Pero es que esa boss battle también es distinta a todas las anteriores. Si a mí me preguntas, oye, ¿esto dónde lo metemos? ¿En Bloodborne o en Dark Souls? Pues te diría más en Bloodborne, porque es algo muy rápido, es un enfrentamiento en el que, por mucho que te cubras, muy difícilmente vas a poder conseguirlo, y tienes que ser osado, que es un atributo que sí, hasta cierto punto debías tener en Dark Souls, pero es un nivel de osadía mucho más propio de Bloodborne, de no te cubras, haz parries, porque es lo que te va a servir, es lo que va a hacer que este enfrentamiento, tengas la victoria en este enfrentamiento. Y esto está acompañado además, no solamente esta canción es distinta por eso, esta canción es una... es melancolía pura, es esa resignación, esa tristeza, esas notas de piano que básicamente tú cuando entras ves a ese Gwyn que está destrozadísimo, que está consumido por su propia, no ambición, sino obsesión de riqueza, de poder. Le ha consumido su propia codicia y la canción lo acompaña muy, muy, muy bien. No ves a un dios, ves a un desgraciado consumido por sus propios deseos de ser el mejor del mundo y de una forma maquiavélica ha llegado hasta allí. Se ha cargado dragones, ha intentado... que las brujas de Izalith le consigan algo que no puede conseguirse siendo un hombre, porque al final puede intentar ser un dios, pero lo que demuestra es que sigue siendo un hombre con todo el poder que quieras, pero hay cosas que no vas a poder hacer y ahí lo ves consumidísimo. Todo eso te lo transmite, no solo a nivel visual, pero también esa canción te transmite que tienes a alguien destrozado, hundido, perdido. Es muy similar a lo que ves cuando estás contra el rey Vendrick en Dark Souls 2. Pero aquí hay mucho más énfasis en eso. Y cada nota que toca el señor Motoi Sakuraba, para mí, me da a entender eso. Y cada nota que pasa me lo da a entender más. La desgracia de ese hombre. Y el destino que ha sufrido por su propia avaricia. Y por no rendirse ante algo que debería entender que simplemente... hay otro camino que no es el del poder. Y ahora, una vez hecha esta reflexión, que bueno, como veis es un momento que me ha marcado una barbaridad, me gustaría que me dijeseis vosotros cuál es el gran momento que os ha marcado a nivel sonoro en este Dark Souls. Pues, no sé si Aitor, de hecho, querías preguntarle algo y ya de paso entroncamos con la pregunta que hace Tony y lo enlazamos todo. Más que preguntar, me gustaría exponer aquí una cosa que a lo mejor pasa un poco desapercibida y es esa dicotomía que hay entre las luchas contra los bosses, donde podemos ver melodías súper estruendosas, orquestas a todo volumen, y esas zonas intermedias, esos tramos, con un silencio sepulcral, donde no se oye nada, solo en los espadazos, solamente las lanzas quebrándose contra tu cuerpo, y todo ese diseño de sonido tan bien hecho que está. Remarca cuando tiene que remarcar. Aparece esa sintonía, sí. Esa melodía en momentos clave para que te marque más todavía, efectivamente. Y precisamente lo que decía Tony, alguna melodía, alguna composición, bueno, han mencionado tres que son brutales, pero es que eso, el principio, la cinemática, todas esas dinámicas que se aplican en la canción, lo que hace Sakuraba ahí, me parece interesante porque ya te está metiendo en situación. Antes de manejar tú al personaje, ya estás metido en la atmósfera, ya estás en el clima y ya más o menos sabes a qué te vas a enfrentar. A una historia con muchos tintes épicos, también oscuros y donde la inmensidad está por encima de ti, te sientes pequeño con esas notas musicales que te rodean. No sé, los demás. Bueno, a ver, Juanjo. Vaya por delante, que a mí la banda sonora entera me parece una locura. Yo qué sé, empezando por la de Austin y Moog, Sif, yo qué sé. Me encantan todas. Realmente, no, de elegir puedo elegir, pero tengo que decir que todas vayan a gran altura. Pero a mí la que más me impactó de primera, y le tengo mucho cariño por eso, aunque no es de las que más suenan a la gente, la de Dragón Boquiabierto. Me encanta esa canción, esa manera de plantear una canción muy distinta a lo que yo estaba acostumbrado en ese momento. Y con el tiempo, la canción que más aprecio de Dark Souls es la del Santuario del Enlace de Fuego. Es la canción que me hace sentir como en casa. Es una sensación muy, muy placentera el llegar ahí y decir, yo me quedaría aquí sentado al lado del caballero alicaído, contándonos todas las penas del mundo y viviendo aquí, pues eso, al lado de una hoguera, con nuestro Estus y pasando el día. Sí, yo, Juanjo, estoy 100% de acuerdo contigo, porque además, lo comentábamos antes, al final el mundo de Dark Souls interconectado funciona casi casi como un puzzle al que tú vas abriendo puertas y bajando escaleras para que se monte, ¿no?, el puzzle. Y al final, cuando está todo montado, la navegación es mucho más fácil. Este puzzle, cuando lo vamos montando, siempre suele desembocar de alguna u otra manera en un camino que lleva al Enlace de Fuego, ¿no? Y lo estupendo de la música de cuando llegas al Enlace de Fuego, que para mí también es de las más memorables, es que siempre que encuentras una nueva solución de ese puzzle, que es el gran mapa, y se activa la solución, siempre acabas llegando al Santuario de Enlace de Fuego y se activa de fondo esa música que siempre es la misma, ¿no? Y si lo piensas, es muy similar ese sonido al final de la música de Enlace de Fuego a cuando estás montando un puzzle manual y se escucha ese clac que hace como que todo encaja, ¿no? Y además se junta eso además a la idea del hogar al que regresas, como decías tú, de un viejo amigo que está ahí esperándote, de la hoguera. Y por eso a mí me hace que ese diseño musical y poner esa música que mezcla entre melancolía, tarde de domingo, pocha o casa, hace que funcione muy bien como click muy propio de Dark Souls para decir que el puzzle poco a poco se va montando. Pues hablando de música y hablando de esa selección que ha hecho Tony, que me parece muy honesta y además la ha explicado perfectamente, él ponía por encima de todo, o quería detenerse, mejor dicho, en una melodía en particular, en una escena que identifica a Wim. Vamos a oírla, si os parece. Vamos a hacer una pausa musical en este punto porque a la hora de regresar, que va a ser dentro de muy poco, como digo, después de esta canción, los protagonistas vais a ser vosotros, los oyentes, los audios y comentarios que nos habéis enviado, porque aquí llevamos más de 2 horas contando qué nos parece Dark Souls, qué nos parece From Software, Miyazaki, pero yo también quería saber, queríamos todos compartir este momento con todos vosotros, porque a muchos también os ha marcado Dark Souls, es parte ya de vuestra vida y seguro que nos tenéis cosas muy interesantes que decir. Así que, como digo, regresamos en un ratito con más Dark Souls. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de regreso aquí en este informe de misión. Recordemos, estamos hablando de Dark Souls, estamos hablando de todos los entresijos de cada uno de esos apartados que al final han elevado a esta obra a algo atemporal, algo que todo el mundo puede disfrutar sin importar el momento y que siempre, en cada vuelta que recorres a ese universo, tiene algo que ofrecerte, algo que contarte, algo que transmitirte. Ahora vamos a ir dentro de un rato a ver ¿qué os transmitió a todos vosotros? ¿Qué sensaciones os llevasteis después de jugar o de abarcar por primera vez Dark Souls? Pero antes veníamos de haber escuchado ese tema de Wing, de haber escuchado a Tony mencionar todos esos momentos que vivió escuchando esa melodía. Y creo que, Aitor, querías comentar una cosa. No es música como tal, pero sí querías remarcarlo en este punto antes de continuar, ¿no? Pues sí, no quería que se nos olvidase y quería destacar la fabulosa labor de los actores de doblaje del juego y, en lo personal, la de Pixen Lim, que es una actriz de origen china y es la que pone la voz a la anciana, la narradora, tanto de este como de la tercera entrega, y que me parece una voz súper marcada, súper característica y que le felicito por su interpretación. Pues mira, es verdad que hacía falta mencionarlo porque es parte de ese inicio incluso tan prometedor, de esa cinemática que yo mencionaba, de esa melodía va con esa voz de esa señora mayor, de esa anciana, que por supuesto también te mete en situación y luego los NPCs que vamos encontrando, por supuesto. Y ahora en este punto, fijaos, yo quiero saber también algún jefe final que recordéis, aunque bueno, ya ha salido el tema de Wing y tal, alguna zona concreta, algún pasaje que tengáis memorizado a fuego, pero antes creo que lo justo y necesario es darle voz a los oyentes. Y hablando de todo esto, hablando de... Yo antes recordaba, antes os mencionaba que a mí me encanta siempre ir con una lanza. A Juanjo, por ejemplo, le gusta la guadaña. Y he estado buscando por nuestro patrocinador Colectoys. Digo, a ver si tiene algo de Dark Souls. No tiene nada. Muy mal, Colectoys, muy mal. Así no podemos vivir. Pero sí que tienen, uniendo piezas, digo, bueno, si tenemos ahora Sekiro, tendrán katanas o algo similar. Y ojito, porque tienen réplicas alucinantes de las katanas de Hattori Hanzo de Kill Bill, que son impresionantes, disponibles en 2 ediciones, incluyen varios accesorios y esto, y muchísimas figuras y un montón de cosas en colectoys.es. Y si a la hora de comprar ponéis el cupón de descuento El Batallón Pluto todo juntos, lleváis un 5% de descuento en vuestra compra. Y dicho esto, creo que ahora sí, vamos a escuchar, y digo escuchar porque nos han llegado varios audios. Tengo que hacer un pequeño tirón de orejas a los oyentes porque personalmente me hubiera gustado que hubiesen llegado más, igual que con el de Super Mario World fue un éxito masivo y realmente yo creo que a todos nos conmovió toda esa participación. Esta vez habéis sido más tímidos, algunos no habíais nunca tocado un Dark Souls, otros pues supongo que no habréis tenido tiempo o que a lo mejor no os apetecía, y hemos recibido 3 audios que vamos a escuchar a continuación porque seguro que son muy interesantes y tienen cosas que aportar. Hola chicos, soy Jojor y estamos aquí en el momento en Dark Souls. Es tranquila, que bueno, ya sabemos que se tiene aquí un especial respeto al trabajo del amo, Hidetaka Miyazaki. Y en mi caso fue el primero que jugué de todos estos juegos y sigue siendo el que más me gusta. Esa... Sobre todo soy de esa gente que sigue mucho todo el tema del lore y los porqués y por qué está esto aquí y este quién es. Y me gusta mucho, me encaja mucho con esa sensación de mundo conectado que tiene el excelso diseño de niveles de Dark Souls, en el cual todo está conectado pero todo tiene un porqué, está ahí y todo tiene un significado hasta cierto punto, obviamente. Y me gusta mucho también el hecho de cómo, criticando o no el cómo te enseña, no te permite relajarte, en el sentido de que por mucho que puedes jugar sin pensar, yo de hecho soy muy de jugarlo mientras veo algo o completamente desconectando, pero sí que te exige que estés a ello, a lo que estás. Y eso me da, me gusta mucho más cuando juego, esa sensación de sí, lo he hecho yo. Y me pasa, por ejemplo, eso de que Miyazaki lo que quería hacer era generar ese subidón al superar pruebas titánicas. Ese es uno, me encanta. Eso de llegas, te pone un desafío que el único límite que te impide vencerlo eres tú. Está totalmente pensado para que puedas. Lo que tienes que aprender es a pararte, a mirar y a saber con qué estás tratando. Eso de que pida que pongas de tu parte, que no solo consista en tener más nivel o simplemente llegar y cómo es que sea jugar en automático, sino eso. Tienes un jefe y tienes que llegar, tienes que ver cómo es, cómo se mueve, a saber a qué te enfrentas. Y no sé, a mí eso me gusta mucho, sobre todo cuando después llegas y ves que, que tiene un significado. Y quizás es lo que más me gusta de Souls. Y después, aparte, con el tiempo que queda, momentos favoritos, sitio, el Santo Enlace de Fuego y Anor Londo, porque significan ambos, uno para ti y otro para la historia. Y como momento me quedo con quizás cuando te lleva el cuero al principio o cuando llegas al jefe final, que por si acaso no voy a decir quién es, pero simplemente me flipa esa batalla. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué es así? ¿Cómo te enfrentas a él? ¿Qué hace? Incluso, ¿cómo suena? Me encanta. O sea, yo simplemente, Dark Souls es un juego que me tiene enamorado y tengo muchísimas ganas de seguirlo por la ambientación. ¡Hasta luego! Hola a todos, soy Meneillos en el Discord y SMA en iVox. Y hoy, pues a razón de que vais a hablar de Dark Souls en el informe de Mission, pues voy a comentaros cómo fueron mis inicios en esta saga o en este tipo de juegos, que espero pues que por lo menos os entretenga durante estos 2 minutos y medio, 3 minutos. Pues bien, mis inicios comenzaron en el foro de Mary, creo, de Mary Station. Descubrí una suerte de hilo que hablaba de un juego japonés muy raro, que era muy difícil pero que tenía encantada a la gente. Y recuerdo que en ese hilo era un hilo oficial, además, el típico que ponen hilo oficial o post oficial. Y ponían capturas del juego en japonés, unos gráficos muy malos para aquella época, la verdad. Pero no sé por qué, pero me llamó muchísimo la atención. Y la gente lo importaba sobre todo en PlayAsia. Y no sé qué ocurrió realmente, que yo me enamoré de ese juego. Dije, tengo que jugar a Demon's Souls. Y estuve a punto de comprármelo, porque estaba en tercero o en cuarto la ESO, durante el año 2009, no recuerdo. Estaba a punto de acabar la secundaria. Y recuerdo que estuve, pues eso, a punto de comprármelo, y no me lo compré. Me esperé un poquito y salió en América, en territorio NTSC. Pasó de Japón a continente americano. Y salió por parte de Atlus, creo que lo distribuyó allí, lo editó, lo distribuyó. Y este nuevo juego de From Software, pues estuve a nada de comprármelo, estuve a un paso de meter el código de la tarjeta de crédito y comprármelo. Pero no me lo compré. Y ya durante el año 2010, no recuerdo cómo ni por qué, terminé mirando una noticia en Vandal, creo que era Vandal, que hablaba de la edición que por fin llegaba a España, no sé qué. Y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y el juego salió, si no me equivoco, el 25 de junio. Lo recibí un día antes de su salida, cuando Game mandaba los juegos antes. Y recibí pues el juego con su Black Phantom Edition. Y recuerdo de estar jugando ese juego, de interiorizar sus mecánicas muy rápidamente. No voy a hablar de que sufrí mucho, de que lo pasé mal, ni nada. Fue un juego que me divirtió mucho. Y recuerdo que el día que me estuve a punto de pasármelo, estaba a nada de pasármelo, España ganó el Mundial. Y además, ese mismo día también me acabé de leer Los Pilares de la Tierra. Entonces fue como una especie de clímax, ¿no?, que alcancé en ese momento, pues, con 16 años, 15. Y para mí el inicio de la saga All Souls, el inicio de todo, siempre estará marcado por aquel gol de Andrés Iniesta. Muchas gracias. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death. Muy buenas, Batallón. Soy Sergio, Don Patch en Discord. Y bueno, con semejante introducción, quería empezar mi comentario. Porque si lo primero que te marca de este juego, ¿no?, la primera vez que te enfrentas a él, es la épica, porque no hay otra palabra para describirlo. Todo es muy grande, todo comienza de una forma muy oscura, te presenta un lore que se muestra bastante profundo, que quiere mostrarte mucho, y al principio, pues si entras, como me pasó a mí, sin conocer nada del juego, pues esperas una historia con una narrativa bastante currada y muy profunda. Y aunque luego realmente sí que la narrativa es súper interesante y es muy profunda, la forma en la que se cuenta, ¿no?, pues es un poco diferente a como nos tiene acostumbrado lo que es la industria del videojuego, y eso también sorprende, ¿no?, y a mí me sorprendió muchísimo. De hecho, yo me acuerdo de esa primera partida que comencé súper perdido. Lo primero que te dicen es que hagas una clase, y yo no tenía ni idea. Y claro, pues yo, cuando no tengo ni idea en un juego de este estilo, lo que hago siempre es el guerrero, ¿no?, el típico que parece que va a ser más sencillo de controlar. Y nada, así comencé la aventura, que recuerdo aún que al principio, lo típico de consigue el escudo, cuando te enfrentas a la bestia esa gigante, ¿no?, tras la primera puerta, que a mí me pasó un poco como le pasó a Sergio, ¿no?, en esa retransmisión que hizo, que primero dices, no sé qué hacer, no sé a dónde ir, te intentas enfrentar a él, lo intentas matar, no puedes, vuelves a intentarlo, sigues sin poder, y ya te frustras, ¿no?, y te dan ganas de tirar el mando contra la pared. Y yo creo que ese es un poco el sentimiento que buscaba aquí From Software, que aprendiéramos también a gestionar la frustración como jugadores, a manejar un poco la muerte. Y yo creo que lo consiguieron súper bien, porque este juego no trata de no morir, ¿no?, sino de gestionar esa muerte, de saber en qué momento podemos avanzar y jugárnosla, en qué momentos hay que ser un poco más, tener un poco más de cabeza, ¿no?, y tener un poco más de estrategia y decir, bueno, necesito unas cuantas almas, ir a la hoguera. No sé, la verdad es que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Es un tipo de juego que en su momento fue tan diferente en todo lo que proponía, que a mí la verdad me flipó muchísimo. Y tengo pendientes la segunda y la tercera parte, porque la segunda la comencé y no la terminé nunca, y realmente tengo muchas ganas. Así que, bueno, este informe de misión, la verdad es que seguro que sale genial. Es una saga a la que todos le tenemos muchísimo cariño, y tengo muchísimas ganas de ver qué decís tanto vosotros como el resto de compañeros del batallón. Así que nada, un abrazo muy grande y nos escuchamos. Bueno. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Jojo, a Meneillos, a Don Patch y desde luego Praise the Sun a muerte. Estaba tomando apuntes, ahora os daré paso también a vosotros, que supongo que tendréis algo que decir de estas notas, pero me gusta lo que dice Jojo, ¿no? Esa sensación de lo he hecho yo, que yo me he cargado a este Minotauro, que yo me he cargado a estos rivales, que yo que no confiaba ni en mí mismo a la hora de empezar a jugar, he sido capaz de sobreponerme y la recompensa es más enemigos, sí, pero el sentir que he dado un paso hacia adelante, que estoy más cerca de ese ansiado final y de sentirme, pues, no un despojo, sino un caballero o un guerrero en sí mismo. Y Meneillos, fíjate, me llama mucho la atención, aparte de la edad, porque imagino que será de mi quinta, el hecho de ese murmullo que ya se respiraba en aquel entonces, eso de tirar de la importación, porque eso habla muy bien de este juego, de cómo al final el boca a oreja se transmitió a través de internet, a través de los foros de la red, y eso fue un gran trabajo de marketing, que al final hay varias líneas y no es una única direccional, no es solamente enviar notas de prensa y que a lo mejor un medio lo publique, sino hay otros canales, como puede ser en este caso los propios jugadores. Lo hemos hablado, del poder, la influencia de la propia comunidad de Dark Souls. Y aquí se traduce en todo esto que comenta el compañero. Y bueno, de Don Patch, decirle que yo no lo hice muy mal, ¿eh? Que este directo, si lo viste hasta el final, yo me lo cargué a la primera, ¿eh? Que está aquí Juanjo de testigo. Pero bueno, compañeros, no sé si vosotros queréis decir algo de estos audios antes de pasar a comentarios escritos. Pues yo decir lo mismo que dije en el anterior especial, que bueno, especial, informe de misión. Y es que es muy grande lo que nos aportan, nos dan un feedback increíble. A mí me llena mucho ver cómo cuidan la edición del audio que envían, lo bien que hablan, cómo expresan sus sentimientos. Todo me da muy buen rollo. Y entonces al final gratifica mucho el ver que en la otra parte la gente se implica en el programa, que hay ganas de escucharlo, que es lo más grande de hacer estas cosas. A mí me llena muchísimo. Eso es. Y luego, además de todo esto, que repito, estamos muy agradecidos a Meneillos, a Don Pach, a Jojor, nos han llegado también correos, nos han llegado mensajes que van un poco al hilo de todo esto. Por ejemplo, voy a leer aquí el del compañero Francisco, que nos dice: muy buenas, batallón, mi nick en Discord es ElmesGuay y soy nuevo en el batallón, pero no os preocupéis que me estoy poniendo al día con todos esos podcasts anteriores, sobre todo los especiales e informes de emisión, que son maravillosos, no me canso de escucharlos una y otra vez. Trabajo de noche habitualmente y desde que os conozco voy al trabajo con un buen rollo que no es normal, porque sé que durante esas largas horas vuestra voz me acompañará y me haréis reír, emocionarme y soñar con rejugar todos esos videojuegos que tanto amo. Y digo lo de soñar porque lamentablemente nunca tendré tiempo para todos ellos. Y él se ríe. En cuanto a Dark Souls, ¿qué decir de esta saga para explicar todo lo que significa para mí? Son tantas y tan distintas emociones las que generan mí estos juegos que podría decir sin quedarme corto que son los únicos que me hacen ver este hobby que tanto amo de otra manera. Y es que yo empecé a adentrarme en esta saga jugando primero a Bloodborne y pronto descubrí que necesitaba jugar a Dark Souls. Esa forma de jugar, obligado a medir cada paso, a estudiar a cada enemigo, solo os puedo decir que son los únicos juegos que me han hecho llorar de alegría al terminarlos. Y es que reconozco que suelo ser bastante manquete y suelo ponerme los juegos en dificultades no muy exigentes. Me frustra atascarme en ciertos puntos de algunos juegos. Pero todo es diferente en Dark Souls. Esa sensación al ver caer a ese jefe que tanto por saco te ha dado durante, a veces incluso días, es indescriptible. En fin, una obra maestra, clave en el mundo de los videojuegos en los últimos años y una forma de dar vida a una obra de arte que ha creado escuela. Solo puedo dar las gracias a todo el equipo de From Software por hacerlo posible. Un saludo a todos y muchas gracias también a vosotros por hacer posible esta familia que habéis montado y que tan buen rollo genera. Impresionante este correo del compañero ElmesGuay, donde comenta esas sensaciones, ese llorar de alegría. Me parece una expresión fantástica, ¿eh? Sí, es refleja la gesta que es terminar uno de estos juegos y la verdad es que yo mataría, pero sí que envidio que tenga esta reacción porque sí que creo que todos que cuando nos pasamos uno de estos juegos sentimos una sensación entre alegría, tristeza, relax, vacío, Pero llegar a esta emotividad es fascinante. Y ojalá yo ahora cuando me pase Sekiro esté así, porque nunca realmente he tenido este final con ningún juego y siempre he querido tenerlo. Eso de que te va a pasar Sekiro, eso está por ver, ¿eh? Que el juego fácil. Me lo voy a pasar. Yo más que tú, he avanzado y tú has jugado más. Yo solo digo eso. Bueno. Yo solo quería agradecer al Mesguay las palabras que tiene con nosotros, que a mí me llena mucho que diga que le alegramos el momento de trabajo en un momento dado y tal. Eso está muy bonito, eso. Fijaos, la comparación que hace por otro lado aquí el oyente Victorino a la Triste, que nos pone: un juego apasionante y difícil para mí. Es como un Ninja Gaiden moderno, aún así emocionante y apasionante. Saludos, Batallón. ¿Estáis de acuerdo con esta comparación que hace el compañero? Uf, es que es. Yo creo que Ninja Gaiden y Dark Souls son tan distintos que entiendo por dónde va el tema de la dificultad y de respeto al jugador, pero para mí hay tanta diferencia que, a pesar de que entiendo su punto, no estoy del todo de acuerdo. Son gameplay bastante diferenciados. Tal vez se refiere a la dificultad. Intuyo que Pero Ninja Gaiden es un juego bastante más frenético, pienso yo, que Dark Souls, que es muy pausado. Es un juego de meditar la acción. Y último comentario, que de hecho esto es una pregunta que nos lanza Don Patch. A ver, Adrián, si tú puedes darle respuesta, porque es interesante. Dice: muy buenas, Batallón. Ahora, aprovechando que se ha estrenado recientemente Sekiro, la última obra de From Software, y teniendo además Bloodborne en PlayStation 4 desde hace mucho tiempo, la gente que los ha jugado coincide en que son juegos totalmente diferentes, pero que aún así mantienen un denominador común en las sensaciones que hace sentir a los mandos. Y ahora viene la pregunta, yo lo he tenido que leer muchas veces para entenderlo. Dice: ¿creéis que esto es fruto de una coherencia impuesta por Miyazaki entre todos los juegos que desarrolla? ¿O es más bien una limitación creativa fruto de que las grandes obras de esta desarrolladora nazcan de una misma persona? Es decir, él habla un poco de si todo esto, ese denominador común que une todas las obras, es algo premeditado, es algo que solamente Miyazaki puede hacer eso y es una limitación entre comillas y por tanto él mismo no es capaz de hacer otra cosa radicalmente opuesta. Y bueno, esa es un poco la pregunta que lanza. No sé cómo lo veis. Mira, la parte Demon's Souls y Dark Souls nacen porque él quería hacer un juego que al final tuvo que recoger los pedazos de... Bueno, cuando Demon's Souls se hace, eso parte todo de un proyecto de un Kingsfield fracasado, que iba a ser el Kingsfield 5. Entonces, mezcla lo que tiene con sus propias ideas de lo que es la fantasía medieval. Y de ahí sale Dark Souls. Cuando pasa de Demon's Souls a Dark Souls, sigue con esa idea, pero la limpia un poco más. Y cuando pasa de Dark Souls a Bloodborne, con lo que empieza a comerse la cabeza es con el héroe que ejerce la batalización en el juego. Entonces, lo que hace de Dark Souls a Bloodborne es decir, vale, mi personaje no es un guerrero, un mago y es un cazador. Entonces, decide que toda la limpieza del juego de Dark Souls se base en definir bien lo que significa ser un cazador. Cuando acaba con la parte de cazador, con Bloodborne, y se encuentra a gusto con una jugabilidad en la que ya sabe cómo poder hacer esa sensación de vivir o morir y dársela al jugador de una manera mucho más concreta que con Dark Souls, plantea Derasiné, que le facilita ciertos experimentos narrativos que son más directos que la parte de Dark Souls. Y Sekiro proviene de querer hacer, de nuevo, volver a preguntarse qué es el jugador, ampliar la idea de parry y meter ideas de Derasiné dentro de Sekiro. Y de ahí salió el juego. Va siempre con un orden y siempre al final la línea que traza es cómo puedo limpiar mejor mi concepto narrativo, mi concepto de personaje y mi concepto de vivir o morir. Y poco a poco le vas viendo un juego y otro. Pues mira, Don Patch, no te quejarás. Pregunta respondida y además con nota, creo yo. Y ahora que estamos ya en estos compases finales de este programa, de este mastodóntico episodio que hemos aquí montado hablando de Dark Souls, creo que lo justo es, después de haber escuchado esas experiencias de los oyentes, ir a vosotros, como digo, algún momento, algún jefe, alguna circunstancia memorable, somos muchos, entonces os pediría uno concreto, el más importante para cada uno de vosotros. Empiezo contigo, Tony, que es aquello que más te marcó y que aún recuerdas y te hace vibrar cuando piensas en Dark Souls. Pues creo que no tengo ninguna duda. A pesar de que he enaltecido la batalla contra Gwyn y su banda sonora, Orsten y Smog, creo que es el punto más diferenciado de la gesta que llevas a cabo. Es el boss battle en el que de verdad tienes esa prueba de honor, de fuerza, de inteligencia, de saber cuándo, cómo atacar. Tiene tantísimos elementos y es para mí el reto más grande que tiene Dark Souls, que es imposible que no sea para mí ese boss, el boss, el que para mí es el boss, son esos, Ornstein y Smog. Yo creo que incluso lo bonito de Dark Souls es que no hay una única respuesta, es decir, que seguramente aquí van a salir más nombres, ¿no, Aitor? Sí, bueno, yo aquí tendría apuntado 4 o 5 momentos, pero como solo hay que quedarse... Voy a ser un poco diferente, no voy a optar por algo que pueda decir todo el mundo. Me voy a quedar con un momento bastante especial, que es la primera vez que te enfrentas con Sif el Descamado. Que es una batalla trampa, es una batalla que jamás podrás ganar, ¿no? Y ahí en ese sentido juega un poco el título con tus expectativas, ¿no? De llegar ahí súper equipado quizá y ver que ahí no vas a poder, por mucho que hagas. Fantástico. Y Juanjo, a ver, como experto, que seguro que te los has acabado ya, has matado todos los jefes finales, todas las zonas te las conoces, ¿con qué te quedas? Bueno, pues yo voy a ser bastante simple. Para mí el momento más grande fue casi el primero, que fue cuando acabé con el demonio Tauro, porque fue en el momento que hice clic y fue porque me costó la vida. Ese enemigo yo no entendía cómo acabar con él, el que no paraba de darme por todos lados, me tiraba por la cornisa hacia abajo, es como si fuera un pasillo largo con 2 muros a los lados, después tenía arriba 2 tíos tirándome flechas y reventándome, sufría y me enfadaba y me cabreaba y quitaba el juego, me iba, volvía y yo mismo me autoimponía la necesidad de acabar con él. Y el momento de acabar con el demonio Tauro es uno de los momentos más épicos en toda mi vida jugando videojuegos, de sentirme grande. Y lo recuerdo siempre con un cariño, y no es el enemigo más espectacular, ni por allá pasó, pero lo recuerdo con un cariño impresionante. Sentirte grande, qué bonito. Y bueno, Adrián, ¿por tu parte qué? Pues a ver, ya dije, como dije antes el de Sif, voy a decir otro de mis momentos favoritos en una batalla, y es un poco atípico, pero es como el epílogo de uno de mis personajes favoritos y un tema muy recurrente en la obra de From Software, que es los finales dramáticos para la gente sabia, ¿no? Y hay una parte que me gusta mucho, que es cuando al final nos enfrentamos a Logan, el gran erudito mago, el gran fabuloso hechicero, que te lo encuentras chalado perdido y que está tan loco que se ha quitado toda la ropa y te peleas contra él solo quedándole el sombrero. Y me gusta mucho el concepto de un mago que acaba perdiendo la cabeza y que no se quita aún así su sombrero por el que se le conoce para partirte la cara. Fantástico. Buenísimo. Sí, señor. Yo únicamente lo dije al principio de este programa, lo reitero, yo venía aquí a aprender, he aprendido muchísimo de todos vosotros. Creo que esto es un acercamiento diferente a la obra y que posiblemente todo aquel que escuche este programa, habiendo jugado anteriormente o no, va a volver a Dark Souls, va a descubrir nuevos matices, nuevos detalles, y espero que haya servido un poco para enriquecer aún más si cabe esta obra de Miyazaki. Y para concluir, ya sabéis que me encantan las preguntas y me he guardado una que os la podía haber hecho al comienzo, pero por dejar la magia hasta el final y así cerramos este informe de misión. ¿Cuál es vuestro juego favorito de From Software? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ostras! Oh. Este es te, muy difícil. Te digo una cosa, Sergio. Creo que hay una pregunta que haces a la vez que esta y es la misma respuesta. Si preguntas a la gente cuál es tu primer juego de Soulsborne, casi seguro que será el juego que más le gusta de la saga Soulsborne. ¿Tú crees? Yo por matizar diría que realmente hay dos preguntas. ¿Cuál es tu juego que más te ha tocado, tu favorito, y cuál crees que es el mejor desde un punto de vista, digamos, más objetivo? Porque a mí, por ejemplo, creo que Bloodborne sigue siendo el mejor de todos, pero Dark Souls a mí es el que más me gusta. Vale, pues entonces, como hay muchas preguntas aquí, muchas ramificaciones, yo me quedo precisamente con lo que has dicho al final, Adrián. La parte objetiva creo que es interesante, creo que han salido aquí también temas empíricos, hechos, pero yo quiero saber a vosotros lo que más os ha llenado, os ha marcado como jugador de todos estos juegos. Así que pues a ver. Mira, a pesar de que a lo mejor no te gusta que lo responda como Adrián, yo me veo obligado porque creo que hay que aportar un poquito también de este tipo de respuestas. Igual que Adrián, creo que mi favorito es el primero, es el que más me marcó y es el que ahora si me dices, oye, coge la Switch y ponte a jugar aquí en el metro, coge el PC, lo que sea, y a ver dónde llegas. Bueno, pues a lo mejor me llegaré a un par de bosses, recordaré cosas y es que al final es mi favorito. Y objetivamente no es el mejor. Creo que la fórmula Souls pura, no Soulsborne o Soulsborne Sekiro, como se vaya a llamar ahora, que esto va a ser un pitote, la fórmula Souls más perfeccionada es la del 3 para mí. Pero sí que Bloodborne es algo único, de lo que no me quiero desprender en la vida. Y creo que si me preguntas a cuál jugarías ahora, sería Bloodborne, Sekiro aparte. Pero sí, el favorito es, sin duda, el favorito es el primero. Pero el más, para mí, más perfecto en general, Bloodborne también. Pues en mi caso, también puntualizando de que me falta por jugar Demon's Souls, eso es una de que tengo pendiente, por favor, Sony, remasterízalo para Play 4, para Play 5. O para lo que quieras, pero dánoslo otra vez. Danos facilidades para jugarlo. Y también con Sekiro, que empezaré la semana que viene con él. Contando con eso, tengo que decir que estaba entre Dark Souls 3 y Bloodborne, pero sabiendo que en cierta medida Dark Souls 3 bebe de cosas que experimentaron con Bloodborne, me voy a quedar con Dark Souls 3. Porque me parece el final de trayecto de una gran saga, un juego y un título donde se pule todo lo que se empezó con el primer Dark Souls y que da punto y final a un lore espectacular. Vale, pues perfecto. Y Juanjo, a ver, estamos en un informe de misión de Dark Souls. A ver, por tu parte, si es este primero o es otro. Sí, sí. A mí Dark Souls es mi juego de la saga, es con el que me inicié, es con el que aprendí a llevar palos y no enfadarme y romper el mando. Es mi juego favorito, pero no quiero dejar de lado nunca, porque siempre me parece que es al que le debemos todas las alabanzas y honores, es a Demon's Souls. Yo creo que de él bebe todo. De hecho, cosas que se desecharon en Dark Souls en posteriores entregas se tomaron de Demon's Souls, precisamente, porque era la fórmula original y creo que realmente es a la que le debemos todo en donde estamos. Entonces, Dark Souls es mi juego favorito, pero no me olvido de Demon's Souls. Bueno, yo, siendo un hereje, sin haberme involucrado tanto, yo diría que mi respuesta es como la de Aitor. Yo me inclino por Dark Souls 3 porque es ese momento en el que tú ya conoces el juego te conoce a ti y se genera ahí una simbiosis muy interesante, una conexión en la que crees que sabes cómo funcionan las reglas de ese mundo, pero vas aprendiendo cosas nuevas a la vez que ya refinas todo aquello que llevas arrastrando y que vienes heredando de los anteriores. Y bueno, es la conclusión al final de una trilogía épica con mayúsculas. Y en este punto creo que sí que es el momento de concluir con honores este informe de misión de Dark Souls. Bueno, con esta música tan tétrica, creo que es el instante adecuado para Tony. Ahora sí que sí, despedirnos y vernos pues en futuros programas. No sé si tu estancia, tu ausencia va a prolongarse más, pero bueno, te hemos tenido aquí en este informe de emisión sobre Dark Souls, como no podía ser de otra manera. Sí, hombre, faltaría más. Yo ya os dije, este mes al de Dark Souls como mínimo estoy. Y sí, durante un tiempo yo creo que voy a estar intermitente, pero por lo menos una vez al mes estaré aquí, vamos, seguro. Un placer por mí estar aquí, hablando de uno de los juegos que más me ha marcado en mi historia, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. ¿De qué me suena? Ese meme de Sergio de 2015. Ostras, ¿puede ser? Madre de Dios. Y nada, encantadísimo. Perfecto, y lo mismo, Aitor, nos despedimos. Espero que haya sido un episodio que realmente hayas disfrutado, como yo al menos. Yo he aprendido muchísimo, ya te lo digo, ¿eh? Yo también he aprendido aquí al lado de Tony. La verdad es que espero que les haya gustado también a los oyentes. Hemos puesto toda la carne en el asador para hacer un especial que ya llevábamos tiempo intentando crear y creo que era el momento perfecto con la salida de Sekiro. Y simplemente decir a la gente que cuidado con patches. Perfecto. Y en este punto también hay que decir, reitero una vez más en ello, que parte de la dificultad de este informe de misión no era la documentación, que quizás aquí mis compañeros lo tenían más sencillo, sino encontrar el hueco, encontrar ese instante en el que soltar el mando y que Sekiro, a pesar de que te está llamando desde el monitor, tú mirar para otro lado y hablarle al micrófono, como has hecho tú, ¿no, Juanjo? Pues sí que me ha costado. A mí también me ha costado una cosa y es que ha sido la primera vez que yo, bueno, todo el mundo comprenderá que aquí tomamos anotaciones, hacemos nuestra parte y tal. Y ha sido la primera vez que he tenido que quitar contenido de tanto que vi que ponía, que dije, espérate, que hablas solo. Si sigues así, no vas a poder acabar. Y eso, pues la verdad es que no me había pasado anteriormente. Siempre había llegado a hacer un texto más o menos cuadrado y esta vez se me había salido un cuadrado muy grande. Y bueno, quería acabar agradeciendo a Adrián estar aquí con nosotros, porque para mí es un privilegio estar con él compartiendo espacio creativo. Y nada, que espero que no sea la última. Eso es, y por alusiones, Adrián, que ha sido un placer tenerte aquí hablando de Miyazaki, hablando de From Software, de Dark Souls. Si alguien tenía aquí en España que venir a hablarnos sobre todo esto, tenías que ser tú. Pues nada, muchísimas gracias por darme espacio y dejar hablar un poco de mi libro. Y ya sabéis que desde que nos conocimos, tampoco hace mucho, me encanta lo que hacéis y me encanta vuestro trabajo y me encanta participar en estas cosas, porque creo que la mejor manera de celebrar el videojuego es juntarnos como estamos aquí ahora entre amigos y hablar, dedicar todo este tiempo a hablar de juegos que creemos que han cambiado cosas en el medio. Así que gracias a vosotros por dejarme estar y ha sido un placer. Eso es. Y me pregunto yo, ¿puede ser que con cada informe de misión estés haciendo un libro sobre ese juego? A ver si nos vas a pisar el siguiente, porque es que esto no puede ser, ¿eh? No. Estaría guay, pero el de Dark Souls está ahí y todavía no está pensado todavía un siguiente, o sea que por ahora no se sabe. Pero cuando esté preparando el siguiente, yo os diré, oye, ¿vais a hacer un informe de misión de esto para poder...? Sí, pues entonces perfecto. Y nada, yo soy Sergio Tur, presento esto, espero que lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido como yo, de grandes expertos, redescubriendo este universo que creó Miyazaki y una obra a la que después de acabar esto, cuando llegue el stop en iVoox, encendáis la consola, encendáis el ordenador y juguéis a Dark Souls, juguéis a Sekiro o juguéis a cualquier obra de este maravilloso diseñador japonés. Y nada, yo me despido y nos vemos aquí en el Batallón Pluto la semana que viene. Un saludo.